Sí, no lo veo, ¿eh? Salva tiene que salir porque lo estoy montando yo. Quiero decir, al final. Ahí, la taberna en directo, Anthem. Está bien esto gráficamente. Joder. O sea, realmente entiendo que haya que pagar. Que joder, esto. Cuesta de hacer. Sí. Cuesta un dinero. Ahora estoy. No sé, tu mote. Oye, esto lo vamos a empezar sin el aplausito y tal. Que queda como un poco frío nuestra entrada. Espera, Espera, espera, Salva, ¿estás ahí? espera. Salva, ¿Sabes? ¿hemos perdido a Salva a los 10 segundos de empezar un streaming en directo? ¿Podría ser, mote? Podría ser. Se ha muteado, se ha muteado. O por lo menos aparece muteado. Es una. Las ganas que tiene de Es boicotear esto. Mayen. ¿Es Es un tema lo de Salva. Mayen? Bueno, mote, vamos a hacer tuyo ¿Por la qué no me aplausa. escucháis? Ahora sí. Ahora sí. Salva, Ahora. ya te he visto a ti predispuesto de boicotear esto, como si no quisieras jugar a un shooter en PC. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que estaba intentando mirar el chat en directo y a la vez hablar con vosotros, O sea, ¿vale? estabas intentando hacer dos cosas a la vez. Sí, Correcto. Wow. Wow. pero ahora me he dado cuenta que con mi nuevo iPad Pro 2018 puedo tener dos pantallitas a la vez dentro del propio iPad, ¿vale? Ajá. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Estamos Algo en directo o no? que los Estamos en Samsung hacían directo. Pues en vamos a hacer 2014. el aplausito de rigor, de marras, ¿o qué? Venga, va. Venga, va. Va, Ojo, ¿eh? un, Una, dos, dos, dos, tres. tres. Ya. ¡Buah! Clavado. Somos tontos a más no poder. Madre mía. Muy buenas. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué taberna más rara? Bueno, Pues sí. hemos aprovechado de que a mí me vais a notar con una voz un poco. ¿Cómo se dice esto? Cuentista, ¿sabes? Una voz un poco cuentista. Terrible, ¿eh? Sí, Terrible. Qué huevo está gordo, y ¿eh? como no me puedo desfazar porque estoy muy enfermito, pues que vamos a darle a esto de Anthem que ha salido hoy. La Y. gente pregunta dónde está la pizarra. ¿Qué pizarra? ¡Oh! La pizarra que siempre ponemos. Ah, claro. ¿Cuál sería el título de hoy? El título de hoy sería. El título de hoy sería. ¿Es el Nintendo Direct del jueves el mejor E3 de la historia? ¡Qué huevos! ¿Qué se presentó? Es que no lo vi. Sé que Un hay un. remake de Link's Awakening. Ah, es verdad, sí, es verdad. Eso sí que lo vi. Ese. El otro día es posible que viera una. No sé, creo que me llegó por WhatsApp porque ya no estoy en esos mundos, pero ¿es posible que alguien comparara Zelda con Twin Peaks de David Lynch? Sí. Sí, ¿Esto sí. ha intervenido el Supremo o algo para investigar? O sea, pregunto, ¿eh? Porque no sé. Oye, que estoy aquí dando vueltas. Invítame a alguna misión mientras hablamos de todo. Voy, voy. ¿Quién invita? ¿Quién Un invita? momento, que tengo un problema yo ahora. ¿Qué ha pasado? Ahí, ahí, ahí. Ay. A ver, Ay. pasa que no me deja entrar en el juego. No sé por qué. Mira, Mote, mientras como esto puede ir para Salva, largo. Salva, espérate. ¿Sabes qué? Puedes jugar al juego con mando, pero tienes que Sí. intentar clicar con ratón. Sí, no, pero es que me salen los juegos como en gris, como si no estuviera conectado. Bueno, ¿Y estás conectado? Sí. Pero que pues no estás hablando desde el PC, estás hablando desde el Hangouts, no tienes el PC, tú te ¿no? das cuenta de Claro, lo que acaba de decir. esto El es voy a juego es en salir y gris, vuelvo a ¿eh? entrar, ¿va? Ojo, ¿eh? En grisillo, en grisillo. Mira, te voy a Uf, invitar, Mote, ¿dónde está? está la cosa Amigos. muy No, te tengo que complicada. invitar yo, te tengo que invitar yo. ¿Por Sí, qué me te tienes tengo que que invitar. invitar tú? Porque sí, porque estoy en un nivel más bajo que tú, ¿sabes? Y quiero. Venga, invita. Va. Vamos a Voy a cerrarlo. empezar la expedición. Momento, es que dice que no puedo cerrar porque Anthem está abierto, pero es mentira, no está abierto Anthem. Ay, Dios. Salva, la idea es un poco enseñar el juego. No, digamos, Sí, destrozarnos. voy a hacer una cosa que solo lo hacemos los hackers, que es ir al Task Manager. Hackers, Pam, ah, pam, pam. En Task. Pam, venga. mira, Mote, Mira. ahí me invita para adentro tú. Esperadme un momento, ¿eh? Sí, yo te Oye, invitaba, Salva. mientras le esperamos, que al final esto es una taberna y han pasado cosas desde la última vez que nos vimos. Vaya, vaya semanita, ¿eh? ¡Uy, madre mía! ¿Cómo tiene el culín los de Epic? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ni un alfiler cabe ahí! ¡Madre mía! ¿Tú te imaginas esas oficinas ahora mismo en plan, ay, ay, ay, que nos hemos metido en una tienda, en un no sé qué, no sé cuánto, y lo mismo esto no dura tanto, ¿sabes? ¿Sabes? No, no, chicos, que os regalamos el pase de batalla. A mí esto me ha parecido, ¿sabes? Cuando esas parejas... ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Es que han dicho, oye, que si hacéis los desafíos, es decir, si jugáis estos últimos desafíos, jugadlos, por favor, ¿vale? Y os regalo... Estoy entrando al juego, chavales. ...el pase de batalla de la siguiente temporada. Hostia. Que es como esas parejas, ¿vale? Que te dicen, te voy a dejar, pero si no me dejas... Si no me dejas, te compro una tele. Nos preguntan si nos han dado acceso al juego, Lario. Sí, nos han dado acceso al juego y no sé quién ha decidido que lo analice la taberna. Sí, nos han dado acceso limitado durante un tiempo. O sea, no podemos. Puedes jugarlo. Estar tranquilo cuando se dice que lo analiza la taberna, no lo analiza Salva. O sea, esto sí, esto es importante. ¿Quién ha hecho el análisis de Metro? Que no lo he leído todavía. Ah, lo ha hecho David Arroyo. Ha salido bueno, ¿no? El Metro, por lo menos. Sí, porque el Crackdown... es el juego del día 15. Porque el Crackdown no ha salido. Había 72 juegos que salían, guau, ¿qué vamos a hacer? Metro. Sí, exacto. Porque Crackdown no ha salido muy bueno. Oye, Mote, dicen aquí que te pusieron a caldo en los comentarios por no sé qué de Steam y Epic. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice en este...? ¡Ah! Sí, sí, sí, es verdad. Sí, es verdad que me pusieron a caldo. Envié a toda la jauría de gente de lloricas de Steam, los envié a llorar a Jerusalén y se enfadaron. Se enfadaron porque dije que, bueno, básicamente, como no les sentó bien a un grupo de gente que... Un momento, Mote. ¿Sería posible empezar a jugar, Salva, por el amor de Dios? Sí, me encantaría, pero es que el juego me detecta solo con teclado y ratón. Nada. Eso es un drama. Mote, al final soy yo que estoy grabando. Empieza la partida ya. O sea, esto es lamentable. No, un momento, que estoy... Empieza la partida. Me voy a cabrear, ¿eh? Total, que resulta que lo que pasó es que como les envié, les dije, oye, a mí me parece muy mal que os parezca tan salvaje tener que hacer un par de clics en otra tienda y que además, para compensar, os vayáis a las reviews de Metro y Metro 2033 a llenarlas de reviews negativas porque estáis enfadados con la edito, con que creo que ha sido la editora, ni tan siquiera fue la compañía que hace Metro, sino que fue la editora que haya decidido ir a la tienda de Epic. Pues por eso, como me cabreo, voy a la tienda y a Steam y hago reviews negativas de los otros juegos. Chico, no sé, no detecto un nivel de madurez muy, muy grande. Detecto mucha gente que no sale en Steam. Bueno, pues chico, pues te fastidias. Joder, ¿sabes? Y ya está. Tenemos otra vez la lista de comentarios negativos aquí, joder. Ah, es que quieres que te diga, si son lloricas, vienen a lloriquearme al podcast, vienen a lloriquear al foro, van a lloriquear a Steam, joder. Macho. Oye, volviendo al tema, lo de Apex. Ulo. Salva, no te hagas daño. Se me ha caído el mouse, que no sabía lo que era. ¿Sabes? La ha cogido. A saber cómo la ha cogido. ¿Qué es esto? ¿Sabéis que os digo que voy a jugar con teclado y ratón? Como si no se te va a ver, si se me ve a mí. O sea, tú no te preocupes. No, tío, yo no puedo jugar con esta mierda. Pero ¿esto qué es? ¿Qué vergüenza es esto? Es un tema este. Pero es que, a ver, si yo voy a controles, me cago en Satanás, le doy aquí esquema de stick, tal, no sé qué, vale, está bien. Entonces, ¿por qué no me dejas jugar con el mando si ya lo tengo? No entiendo. Igual, en mitad de la expedición te dejará jugar con mando, Salva. No sé, pero yo te he invitado, por favor. ¿Puedes unirte, cariño? ¿Cómo se entra? Te he invitado. Apreta la S. Te he invitado, va. A ver, voy. Entro. Ah, ya lo veo. Yoda. No, sí. Vamos a mantener la privacidad. ¿Vale? He aceptado. Sí, ¿estás entrando? Sí. Todavía no. ¿No? No sé, Albert ha entrado más rápido. Es un cono. Yo, de verdad, ¿eh? O sea, Albert, luego, Hola, sí, sí, perdón, sí. Hola, sí, sí soy yo. ¿Estoy entrando? Sí. Albert, que me han llamado de tráfico, que si les podemos devolver el cono. Que es está. Que... Vuélveme a invitar, por favor. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Invitar. Sin alabarda. Venga, invitar. Ya está. Ah, no es te. Es que no llevo la barda, ¿puede ser eso? ¡No! Esto es muy fuerte. Yo, la verdad, tenía ilusión por esto, ¿eh? Mote, yo cuando lo he propuesto me parecía una idea original, de vez en cuando, hacer una partida los tres juntos. Es la última. Y no tengo claro que la terminemos. Que no, que espera un momento. ¿Con qué se corre? Ah, sí, con el shift. ¡Pero hay! ¿Quién inventó esto? De correr por con favor. El, con el, correr con el dedo meñique. Pero no lo he visto, no lo había visto nunca. Acepta. Sí, vale, solo... estoy entrando. ¿Qué dicen aquí? Tetris 99 Battle Royale. ¿Qué os parece eso? Eso está muy bien. Pero podemos volver al tema, lo de Apex. ¿Qué sí. es lo de Apex? Pues qué pedazo de bombazo. De la nada, ¿eh? De la ¡pam! Nada. O sea, de la noche de la noche al día, nunca mejor dicho. De repente, oye, que hay esto, ya se puede jugar. Creo que es, decían los desarrolladores que era una cosa que quisieron hacer porque pensaban que si anunciaban con meses de antelación otro Battle Royale, la corriente de feedback negativo y de comentarios y foros y tal, pues podía afectar al juego. Y ellos pensaron, oye, lo lanzamos, aquí está, jugad. O sea, juzgadlo, pero una vez jugado. Y claro, el problema, o sea, el tema es que es un juegazo brutal. Creo que es el primer Battle Royale que el primer Battle Royale AAA que dice, vamos a hacer algo nuevo. Y sobre todo el primer Battle Royale hecho desde cero, porque es que hasta el día de hoy no habíamos sí. tenido un Battle Royale hecho desde cero, es decir, con mecánicas creadas está... únicamente para este género. Ah, eso sí, pero PUBG estaba hecho desde cero también. Bueno, pero PUBG al final, el concepto PUBG viene de un mod de Arma 3, que es lo mismo. O sea, al final tú estás cogiendo una base de un juego que es un simulador militar y le aplicas un Battle Royale encima. Pero en cuanto a mecánicas, el sistema de ping, el sistema de... ¡Oh! El sistema de ping, por favor. El sistema de ping, o sea, es revolucionario. Es que a partir de ahora todos los shooters... No, porque me vino nuestro amigo David Ortiz, que si lo conoces, un chaval que... Mote, dale al play. No aguantamos más, dale al play. Oye, serio. Invitadme un momento, por favor. Pero si... ¿Otra vez? Es que, a ver, ¿dónde tendría que estar para que me invitarais? No, en cualquier parte, te tiene que salir la invitación. Sí, es que... me sale, le doy que sí, pero no entra. Dale, invítame otra vez. Es que no creo que no puedo invitarte ya otra vez, a ver. Pues invítame, Albert. Ah, mira, sí, me sale aquí aceptar. Eso, aceptar. Vale, matchmaking, chavales, ¿vale? Mucha boca, pero pam, dentro. ¿Dentro todavía no? Sí, estoy entrando, matchmaking pone. Bueno, total, que... El sistema de ping, el sistema de ping. O sea, esto yo a partir de ahora te lo digo en serio. Si los shooters que tengan que salgan ahora, shooters, di lo que sea, vale, no llevan esto, o sea, es un paso atrás brutal. Es como un sistema de ping de MOBA avanzado. Sí. ¿Sabes? Sí. Es lo mismo que, no, que hacen... Ah, lo que te decía, David Ortiz, que era un chico que estaba con nosotros, que estuvo en MiniStation también, y que ahora está en Team Cano, si no recuerdo mal, que es una empresa que hace ordenadores para niños y tal. Este chico estuvo antes como Community Manager de Guild Wars, ¿vale? Y me dijo, hostia, esto Guild Wars ya lo tenía, ¿sabes? Y yo le dije, sí, claro, lo tenía Guild Wars en un juego que es un juego de tipo MMO, ¿sabes? Pero no estaba esto dentro de un shooter así de bien puesto, así de pensado desde tal, que tú no necesitas hablar con el Giri para nada, simplemente con cuatro cositas, con cuatro pings, te puedes con él, o sea, te puedes pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, te puedes comunicar, no necesitas hablar con el Giri para nada. ¡Hombre! ¡Que ha entrado Salva, tío! Sí, y me tocan los huevos los mensajes privados que me está mandando el tío. Estoy enfadado, no sé cuántos. Mira, el que está enfadado soy yo, que no hemos hecho taberna en un mes por tu culpa, ¿vale? O sea, que compórtate un poco más. Bueno, por ¿vale? tu culpa, ¿no? Que te fuiste tú la semana pasada con tu Es que, claro, ¿sabes? es una cosa esta. Dale a la F. Dale a la F. La F está al lado de la D. O sea, entre la G y la D. Que, de hecho, la F normalmente en el teclado tiene una marquita. Sí. Tiene un pequeño de esto. Es fácil localizarla. Y la vale. J también tiene una marquita. Si ¿Y ahora qué hago? Preparándome. Fíjate, sí. La F no la has dado aún, que era el mensaje, ¿no? Sí. Vale, ya estoy aquí, chicos. ¿Vale? Todos sabemos con qué, cómo vamos, ¿eh? Ahora tenemos... Vale, básicamente, para la gente que nos esté viendo, no tienes que dar otra vez y tienes que ponerte en listo. Si no, no puedo... Ahora bien, eso es. Es curioso que me tenga que poner en listo, ¿eh? 25 minutos, ¿eh? Bueno, lo que básicamente para la gente que nos esté viendo, lo que vamos a hacer es la primera misión que puedes hacer en conjunto con el... Con grupo, ¿vale? O sea, esto es el principio de Anthem y los que pudisteis probar la beta, lo probasteis un poco más adelante de lo que está esto, ¿vale? Venga, vamos a darle dificultad normal y allá vamos, va. Dificultad normal, aunque no sé si ponerlo en fácil, que salga hasta con teclado y ratón. Nos matarán los otros. Oye, pues, te decía Mote que el sistema de ping por un lado y luego el buen hacer que han hecho a la hora de trabajar en equipo. ¿Qué? Fíjate que normalmente en los Battle Royale es habitual cuando entras con squad que no son amigos, cada uno va a la suya, a cada uno se desperdiga. Al final son casi más molestia que ayuda a los compañeros. Pero con todos los sistemas, con el sistema de ping, a las clases, las habilidades, aunque juegues con extraños, es tan fácil comunicarse y todas las clases se complementan tanto unas a otras que da la sensación de estar trabajando en equipo y funciona. O sea, se puede jugar en equipo con extraños en las partidas multijugador en las partidas de Apex, en parties de tres. Sí, y además, un momento, que preguntan, estamos jugando en PC, ¿vale? Por eso hay tantos problemas para entrar, porque esto no es un plug and play. Bueno, el matiz aquí sería, estamos jugando en mi PC. No es lo mismo jugar en PC que jugar en mi PC. Y no es lo mismo tener problemas para entrar en personas normales y jugar con Salva. Esto, si tres personas aleatorias, una polaca, otra australiana y otra de Zanzíbar, ¿vale? Entrarían más rápido que cualquier combinación de ellas con Salva, ¿vale? Porque Albert ha entrado al instante. Vale, al instante ha entrado. ¿Has visto la armadura más chula? Me he puesto. Sí, parece de Warframe. Sí, parece Valkyria, bueno, de Warframe. El concepto de las alabardas está sacado de Warframe, en mi opinión. A ver, yo de hecho llevo un par de orillas con el juego y estoy buscando qué diferencias tiene con Warframe en cuanto a nivel visual. Pero vamos allá. A ver. Hombre, esto es más vertical, ¿eh? Sí, sí. Y gráficamente, obviamente, está a otro nivel. Vale, está. La misión nos dice que está ahí. La estructura de misiones, yo lo que he estado viendo es muy de ir a punto, objetivo, ir a otro punto, objetivo. Sí, reliquias, objetivo y tal, no sé qué, batallar. Anthem es el Warframe para ricos, dice Oscar. Sí, hay muchas menos alabardas que en Warframe. Warframe hay docenas y docenas de alabardas. Aquí han puesto... Es más a lo Destiny. El concepto clase aquí es mucho más parecido a Destiny que no las clases Warframes de Oye, Warframe. Una pregunta. ¿Creéis que Sony no vale 3 porque sabía lo del remake de Link's Awakening? Vale. Hombre, la nos nueva... envían aquí a la derecha. Ah, que se nos ha unido un Giri, por cierto, ¿eh? Porque no lo puse privado. No sabe dónde se ha metido. Gráficamente es, bueno, estáis viendo. Esto es todo al máximo. Es espectacular. Yo no sé, la gente, yo no me meto en esos debates, ¿eh? Pero la gente decía que si downgrade, si no sé qué. Yo particularmente me parece espectacular lo que veo. Se ve muy bien, ¿eh? Ah, por cierto, tenemos, creo que Salva ha optado por la clase Coloso. Mientras que yo he optado por la clase, digamos, el mago, para que nos entendamos. Y Albert lleva un interceptor. Que vendría a ser el rogue asesino típico de la fantasía, ¿no? Supongo. Está chulo el sistema de vuelo, ¿eh? Requiere su habilidad. Su cosita, mirarlo, sí. Para que no te pase lo que ha pasado a mí ahora. No, con mando es más fácil. Vale, aquí tenemos que encontrar a Matías Sandler. Vale, ahí tenemos un. Yo tengo un radar, ¿vale? Que me envía hacia aquí. Vamos para allá. Aquí hay dos muertos, a ver. James. Vale, el radar me envía aquí, ¿eh? Vamos para allá. Vale, lo que tiene mi habilidad, lo que tiene mi alabarda es que se puede mantener en el aire sin consumir prácticamente energía o calor. Dispositivo señalizador encontrado. Lo usaré para localizar. ¿Qué tenemos que encontrar aquí? O sea, mira, ver aquí, Albert, mira, Salva. Salva lleva la armadura de Iron Man. La armadura de Iron Man. O sea, tú ya mola con me siento protegido con esto. Soy como el Spider-Man japonés ese, ¿sabes? Enemigos. Un bicho. Uno, dice. Esos escaras que nos meten la búsqueda. Haz algo. Esos carros. Sí, vale, machacando, machacando, destrozándolo todo. Play of the game. Con el control, hacéis una especie de dash que sirve bien para pillar por la retaguardia enemigos. Especialmente útil ahí de vez en cuando enemigos con escudos, que para cogerle la espalda, que es la única forma de matarlos, tienes que tirarte pegado, lo salvas. Pero ¿cómo pilla, cómo pulsáis el control a la vez que corréis? Con el trocito de la mano que cuelga por la izquierda. Se conoce como el meñique. Sí. Nos preguntan si se recompensa la exploración. Bueno, yo no sé decirte todavía. Sé que hay un modo. Claro, el tema aquí es el concepto de Anthem, viene a ser otro juego de lobby, que conoce, con la posibilidad de jugar en modo libre. Yo lo estaba jugando, el juego presenta un sistema de fabricación y de crafteo y demás, que requiere de materiales. Entonces, una forma de obtener los materiales es obviamente durante las misiones, pero también podemos hacer al mundo a modo libre, como sucedía con los planetas de Destiny, para farmear, para participar en eventos, para sencillamente dar vueltas, encontrarnos a gente, participar en las actividades sin obligatoriamente que requiera de una misión principal. Así que todo esto que estamos haciendo es el mundo, pero luego lo podemos recorrer si queremos de forma libre y obviamente premia la exploración a la hora de encontrar materiales cada vez más raros, zonas pues, más escondidas. Al final, bueno, veis el nivel que soy, es lo que he podido ver hasta ahora, pero sí parece que premiará de alguna forma la... Mira Albert, ¡pum! Baby. ¿Estás? Se confirma que tiene cero historia. Yo digo que no, porque había bastantes escenas que religiosamente me he saltado. O sea que. A mí algo te cuenta. Me parece sorprendentemente, para lo que yo esperaba, cinemático. En el sentido de que sí. Y hay un códex que es muy a lo Mass Effect, de, bueno, te cuenta mil historias de todo tipo de objetos, de razas de elementos que vas encontrando, y que me ha parecido que también tenía pinta de ser bastante completo. En el hub principal no racanea a la hora de tener diálogos todos hablados, cinemáticas. No es un Warframe, es más Destiny que Warframe. No tenemos nombre, eso sí. Mira, y ahora voy a usar la ulti, que es esta, en la que yo ataco a melee como la Valquiria de Warframe. Vaya personaje. Me matan, chavales. ¿Dónde? A ver si lo tenemos que poner en fácil porque estás jugando con teclado. No, he aparecido. No, es que porque un idiota. Como no, soy un idiota, he aparecido. Con lo tuyo. Tú hablas mucho de teclado de reactor, pero te quedaste en el primer turn que no apuntabas aquí arriba. Como veis, lo que decía Mote, el sistema de movimiento y el escenario da para tiroteos, como estáis viendo ahora, muy verticales. O sea, la facilidad de volar, el triple salto, estáis viendo ahora. Yo no tengo triple salto, yo tengo doble salto. ¿Lo tienes? Ah, yo pensaba que era de todos. Vale, vale. Exclusivo. No, yo tengo doble también. Vale. Pensaba que era de todos. Que yo me puedo, en cambio, mantener en el aire mucho más tiempo que tú. Vale. De hecho, yo ni tan siquiera tengo doble salto, creo. Aquí hay loot. Mira, Albert, ven aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Aquí volando, encima tuyo. Voy. No, ¿dónde vas? Ah, verdad, el otro, ¿dónde estás? Estoy aquí. Ahora estoy detrás tuyo, Yo puedo mantenerme en el aire, Estás mucho menos que yo. Yo cero. Y mira, y te hago esto. Y ¡pum! Vale. Vale, yo me vengo abajo. Vale. Hay un tema que es el de gestionar el enfriamiento de lo que es la jabalina a la hora de volar. No puedes volar. Al menos yo. Quizá sí, lo que dices, tu clase lo tiene más fácil. La mía, cada 2x3, tiene que entrar en enfriamiento porque no se queda sin energía. Lo que puedes hacer es, si vas muy rápido hacia abajo, ¿vale? Te enfrías. O sea, si empiezas a ir por la resistencia del aire. Vale. Sabes que nos falta salva, ¿no? Sí. No, estoy viniendo. Lo que pasa es que ves, por ejemplo, ahora nuestro compañero, eso es. Si se adelanta... El arcanista no está en el campamento. Vale, voy. ¿Habéis probado la beta de PlayStation Now? Creo que no, que nada, ninguna de nosotros hemos probado. ¿Cuál? Melee de esta es brutal. Mote, te preguntan si esto es The Division 2. ¡Ah! Ahí está el tema. No lo sabemos, obviamente. No lo sabemos todavía. No lo sabemos. Hemos probado la beta de The Division 2, pero claro, es... Hay una serie de cambios, mira, podemos hablar de eso. Vamos, hay una serie de cambios que se han, bueno, que se han visto ya en The Division 2, que a mí me han hecho un poco, ay, el rework que le han hecho a la Dark Throne, a mí particularmente me deja un poco frío, la quiero probar a profundidad, pero eso de hacer tres Dark Zones pequeñas para 12 jugadores solo, creo que le quita el concepto survival que tenía la Dark Zone original a lo casi DayZ, que es mucha gente, un mapa grande y ir a tu bola. No sé, parecen más mapas de Deathmatch que no una Dark Zone como tal, pero habrá que verlo. Vale, ahora esta zona, ¿vale? Esta zona, si mueres aquí no respawneas, ¿vale? Es como en Destiny, igual que en Destiny. Vamos. Tiene mucho de Destiny, ¿eh? Muchísimo. Tiene muchísimo de Destiny. Vale, sería... me atacan un montón. ¿Hay manera de cambiar de arma? Todavía no. Yo ya sí que puedo cambiarlas. Tú no, creo que era nivel 5. Pero creo que todavía tú no puedes cambiarlas. Alba, no sé dónde estás, pero deberías estar aquí, ahí en medio, deberías estar. Pero es que no tengo munición ahora mismo. Esta alabarda es una maravilla. O sea, esta alabarda es la del mago. Puedes bloquear otra. Y pega... Esto nos preguntaban, si teníamos que jugar siempre con la misma, podíamos cambiar. No, nada más terminar el tutorial te dejarán elegir una. A nivel 8 puedas elegir otra. O sea, que los primeros 8 niveles los haces con la primera elección. Yo, por ejemplo, ahora mismo lo he congelado, ¿vale? Oh, qué bueno. Y para los que jugasteis a Mass Effect, ¿vale? Lo recordaréis. Mira, porque lo que puedes hacer son los combos que eran combos bióticos. Sí, ¿vale? Que está súper roto. Ah, está muy bien eso de congelar, no lo había visto. Esto para misiones de endgame, donde ya he visto que hay una serie de dificultades bastante bestias, la combinación. Perdona, de clases. Nacho, Dunabay, no temáis, dice que qué tipo de dificultad es esta, que parecemos invencibles. No es que seamos invencibles, que somos de la taberna. Sí, sí, sí. Esto es normal, ahora mismo está es normal. Hasta nivel 30 hay tres niveles de dificultad. Es el fácil, normal y difícil. Cuando eres nivel 30, es decir, level máximo, un poco como hace Diablo, se abren tres niveles de dificultad extra, Gran Maestro creo que se llaman. Sí, me acuerdo del Art of Destruction. Sí, cada cual más difícil, donde hay requisitos de gear, item level y demás, que un poco es eso. Para poderlos completar habrá que farmear un poco antes, equipo y tal. Hostia, todavía no controlo bien esto de volar. Vaya hostia, me he pegado. Oh, yeah, yeah. Los escenarios tan verticales y así tan bestias son muy guapos. Hemos entrado muy en guapos. La mazmorra, ¿eh? Son muy guapos, sí. ¿Tanto odiáis los videojuegos? ¿Por qué? No sé, a mí me encantan. Así que es verdad que Mote no le gustan tanto. A mí me gustan mucho. Llevo jugando más de 30 años, 35 años. O sea que... Oye, Salva, esto de... ¿Me oyes? Sí. Esto de los DLCs de Resident Evil, ¿no salían hoy? Sí, han salido. Sí, he estado traseando. ¿Pero para todas las plataformas o...? Para todas. Ya para todas está, a la vez. Está disponible en todos sitios. Vale, y esto está bastante chulo. Esto está instanciado, ¿eh? ¿Cuánto duran cada una? A ver, o sea, son como el cuarto superviviente, lo de Hank, que en teoría es algo que te puedes terminar si lo haces bien en 7-8 minutos, pero la gracia es que tienes que ir repitiéndolo hasta que lo consigues, o sea que tienes... ¿Has visto el bicho este, Albert? ¿Cuál? Y está muy bien porque te ponen zombies nuevos y te ponen algunas rutas curiosas. O sea, está no parece de Capcom que sea esto gratuito y tal, ¿sabes? ¿Son los mismos escenarios o hay nuevos? Hay algunos tramos nuevos. Ajá. Y otros son escenarios, pero haciendo rutas distintas y bloqueadas y tal. Vamos a matar un poco. La verdad es que no es muy complicado, al menos este inicio de... No, recuerdo la beta que había algún mid boss que era bastante, que era un poco más duro que todo esto. Tengo que seguir avanzando. ¿El loot que cae es individual? Sí. ¿Sí? Creo que ¿es individual? Sí. No, no lo sé. ¿Eh? Sí. Tengo aquí un pichaco. Sí, el mío que es el tanque que tarda a recargar la vida. Uy, lo que hay aquí. Voy, Albert. Granada, salgo de aquí, que me he quedado casi sin escudos. Uy, lo que viene de aquí. Bueno. Vale. He recuperado el escudo. ¿Me estás apuntando, Albert, cuando he hecho la jugada del partido? ¿Has hecho un Vinicius? Vale, voy. No, porque he matado a alguien, o sea, he acabado. Has acabado, se la ha rematado, vale. ¿Tú crees que es posible que se ponga las botas al revés? ¿Sabes? Así hacia afuera, ¿sabes? Sí. Alguien debería decirle, no, esta es la izquierda, esta es la derecha. Todo el resto lo haces muy bien. Pero lo que es el darle con la puntera la tienes girada. Ah, mira esta granada, qué buena. El tanque mola, ¿eh? Mira que nunca he llevado tanque, pero... ¿Qué hace el tuyo, Salva? Bueno, el mío lanza con una... Vale, tiro el rayo ahí. Esto parece el hechicero de Destiny, ¿no? Ah, se acabó. Tiro la ulti. Y cuando yo tiro la ulti, van a empezar a llover. Dios mío. Madre del amor hermoso. ¿Tú con la X qué haces, Salva? Eso es mi ulti, ¿vale? Es mi ulti, ¿no? Sí. Lo que acabáis de ver es mi ulti. ¿Vale? La tengo guardada, más que nada porque no sabía qué botón era. La estaba guardado para un mejor momento. Sí, para un mejor momento que hubiera. No 100.000 enemigos, que hubiese 200. uno. 200.000. Tío. Bueno, de momento ya estoy aprendiendo a lo de volar y rápidamente pulsar el shift para empezar a ir con el palco. La cámara principal está justo delante. Es increíble. No nos engañemos, este juego con los giroscopios de Switch tiene que ser una maravilla, ¿eh? Porque eso sí que es el mejor control que se ha hecho nunca. Inmersión. Bueno, es que solo imaginarme de ir por los cielos de Anthem. Moviendo la consola. Como veis, aquí Mote creo que ha sido caído abriendo materiales, que son los que luego necesitaremos para construir. O sea que... Oye, Albert, apúntame que voy a usar la ulti, ¿vale? A ver, ¿dónde estás? A ver, te veo, estás aquí abajo. Venga, va, tírale. ¿Ya, directamente? Tú, contra ese enemigo, pobrecito, le van a tirar una ulti. Venga. No es un enemigo eso, ¿eh? Es un portal. Cuidado. Dale. Vale. Es como un mega cañonazo. A un enemigo random que pasa por ahí. Lo han desintegrado. ¿Os acordáis de la película aquella? Creo que era... la de... Era un Austin Powers que mataban a uno de los malos y te salía el vídeo diciendo, hostia, ¿y este villano qué hacía? ¿No? Era un tío normal, ¿vale? Y se ve el malo, un malo de los de Star Wars, ¿sabes? Un stormtrooper random que muere. Y diciendo, sí, pues yo me fui a trabajar a la Estrella de la Muerte y tal, no sé qué, y mi hermano, y murió. ¿Sabes? Se lo cargaron. Pues esto es un extra, son extras igual. Sí. Oye, preguntan que cómo veis el tema del crafteo y armas y tal, si lo veis al nivel de... Tomas, armas hay un montón. ¿Lo veis al nivel de Monster Hunter? No creo. Creo, a ver, Monster Hunter, el sistema que usa de luteo, es a base de materiales hacer armas fijas, o sea, no hay sistema random. Los veo, Salva, lo veo, ¿vale? Voy a tirar la ulti a ese señor. Vale. Yo lo despisto. ¿Qué decías, Albert? Perdona. Lo que decía que Monster Hunter es un caso particular porque el loot que crafteas siempre es el mismo. El RNG viene a la hora de conseguir los materiales. Este, por lo que estoy viendo, sí que parece que apuesta por un estilo más Destiny, que es que las armas te rolean con rolls al azar y lo que... Perfecto. Me matan. Creo que apuesta por un sistema más a lo... Diablo, ¿alguien puede...? A lo... Ey, alguien que venga a echarme un cable, please. ¿Dónde estás? Arriba. ¿Qué te pasa? Pues que me he metido... Han spawneado 200 detrás mío. Cuidado, hay un enemigo ahí. Qué ridículo. Yo granada. Estoy aquí medio... Y es que tarde, no sé si puedo, va, fuera. Después miraremos el daño. Yo estoy a este es el que hay que atacarlo desde atrás. Aprovechad el control y le atacáis desde atrás. Voláis. Mira, con el clic, con el clic derecho puedes apuntar. Oh. Es una falta de respeto. Está inconstante. Vale, lo congelo. Vale, voy a tirar la ulti. Vale, ahora que está muerto. Es bastante intenso, quiero decir que está bien. Que sí, aparecen sí. Enemigos por todos lados, que no es lineal, no sé. Me está gustando. Yo te dije una cosa, yo cuando jugué la demo, hice la primera expedición, la primera mazmorra, digamos. Fueron, no sé, estuvimos 20 minutos o así en la mazmorra, o a lo mejor un poco más. Salió un enemigo gigantesco y, hostia, yo lo pasé bien, ¿sabes? Fue. Fíjate, Salva, que más allá del argumento que nos hayan colado, lo que hace el juego aquí ahora mismo es una arena enorme con escaleras, subidas, bajadas, y nos ha puesto oleadas por todos lados, con lo cual ha sido un combate, pues eso, vertical. Sí, un modo orba. Exacto. Vale, misión completada. Aquí ahora pillaremos experiencia, pillaremos equipo para mejorar la jabalina. Una jabalina que se mejora a nivel de armas. Yo al menos ahora puedo llevar dos. No sé si más adelante me dejarán una tercera o no. No, puedes llevar dos a la vez. Lo que puedes llevar, sí, lo que puedes llevar aparte de dos a la vez son tus puedes o sea, cada jabalina tiene habilidades especiales en la Q y en la E. La ulti es fija, ¿vale? Pero por ejemplo, mi jabalino que es mago, ahora llevo rayo y hielo en la Q y en la E, pero puedo llevar fuego o lo que sea, ¿sabes? Y rayo, ¿no? Dependiendo de los combos que yo quiera hacer. Vale. Y siguiente misión. ¿Lo ves, Alba? 2.350 tú, 3.000 yo. Bueno, yo estoy a 4.500 ahora mismo, Y aquí estáis viendo el loot que me ha caído. Munición, dos armas y un sistema para la jabalina que... Ah, no, esto es la granada. Sí, esto es la granada. Y esto es lo que se puede aplicar a la jabalina interruptor. Un componente grabado que mejora los golpes cuerpo a cuerpo y aumenta el daño en un 10%. Más un 10% de la defensa de apoyo. Es un ítem, creo que esto es poco común, raro sería. Sí. Y bueno, como veis el sistema, decía yo antes, refuerzo de blindaje, refuerzo de escudo, las estadísticas del arma, así que yo creo que el sistema de loot no es tan parecido a Monster Hunter y sí mucho más parecido, pues eso. Diablo, The Division, Destiny incluso, todo RNG. Sí, es todo random, pero claro, hay muchas formas de personalizar tu armadura. No solamente los distintos tipos de armadura, sino que hay varias cosas para... Hay componentes, hay, digamos, cosas pasivas que ir metiendo a la armadura. Muchas, la mayor parte son cosas muy simples. Tener más armadura o más escudo, o que el escudo se recargue más rápido y tal. Aparte de las armas, que evidentemente, pues como en todos estos juegos de lote, hay... ¿Dónde vamos? ¿A la fragua o a la Fuerte Tarsis? Yo voy a Fuerte Tarsis y porque la fragua está bien para ver lo que... para equipar tu armadura, pero también lo puedes hacer cuando organizas expedición, puedes pasarte por la fragua un momento y, vale, y cambiar tus... Preguntan cosas. Si creéis que va a tener contenido de sobra en su juego base. Yo creo que sí. ¿Para cuántas horas? Claro. Sí, yo creo que sí, pero no creo que vaya a ser un juego eso. Bueno, yo creo que va a ser un caso tipo el primer de Division, con un buen contenido base de inicio, con un endgame bueno. Pero que necesitará de patches y más. O sea, al final ese tipo de juegos, los looter shooter, se ha visto ya, requieren, más allá de lo que incorpore el juego principal, requiere de que la compañía que está detrás lo tenga alimentado de forma constante a nivel casi mensual. Lo demuestra Warframe, lo demuestra Destiny, lo demostró con el tiempo de Division. El juego base ahora mismo son 30 niveles, los contratos, los legendarios, las tres dificultades... creo que hay tres raids, ¿son mote o algo así parecido? Yo no las he visto, yo es que ya os digo que yo... Sí que hay tres algo a nivel alto, digamos, de contenido muy, muy in-game, tienes el mundo abierto, pero es evidente que eso no te va a durar 3 meses. Con lo cual, antes de esos 3 meses, pues habrá que añadir nuevas mazmorras, nuevos ítems, nuevas armaduras, nuevos tal, que es lo que se requiere de un juego servicio para que esto se mantenga en pie. Es el mismo formato, la misma fórmula que hemos visto en Destiny y en The Division y en Warframe. Ahora mismo, por ejemplo, a mí me han dado para poderme cambiar en lugar del rayo, ponerme otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, ponerme hielo. Yo aquí se mide el nivel de potencia, que es como en todo, como pasaba en Destiny, como pasaba en tal. Mi rayo es de nivel 1 y a mí me han dado hielo de nivel 4, ¿no? Entonces, según. Pero claro, ¿quieres hielo? ¿O te va mejor con la composición del equipo que tú quieres llevar? Es un poco... O los tipos, el tipo de enemigo que vas a ir a matar en esa misión de level alto, claro. ¿A qué es débil y a qué es resistente? Es la fórmula típica de este tipo de juegos. Estoy enseñando ya ahora por pantalla, lo veis, uno de los puntos que levantó polémica antes del lanzamiento, que es la tienda. Aquí estáis viendo la tienda, lo que se puede comprar tanto con monedas que conseguimos en el juego como con dinero real, que son estos cristales que yo tengo cero, pero bueno, aquí veis el precio. A día de hoy, y esto hay que decirlo claro, lo único que se vende aquí son temas cosméticos. Aquí veis un par de packs de armaduras, colores para personalizar la armadura, que ahora os enseñaré cómo se personaliza. Con lo cual, si hubiera alguna duda de esto es pay to win, a día de hoy no hay nada, absolutamente no se puede comprar nada que te dé una ventaja. Lo lógico sería que un juego de este tipo no lo tuviera nunca, esperemos que siga así, pero bueno, a quien tuviera dudas, pues eso, a día de hoy nada. Voy a ir a la fragua mientras que veis la siguiente misión, supongo que Mote estás siguiendo la historia para ver el tema de personalizar, que lo vais a ver aquí. Hostia, por cierto, Salva. Dime. Hemos hecho un especial de Anthem y me parece fatal que no hayamos hecho un especial de lo que realmente toca. ¿Que es Nintendo Direct? No. Ah. Dragon Ball Broly. ¿Sabes que tengo un gato nuevo, Salma? Sí. Se llama Broly. Se llama Broly. Se llama Broly. Así salí de la peli. Como veis aquí... Muy, muy buena, ¿eh? Esto me ha resultado confuso al principio, os lo cuento por si os pasaba lo mismo. Aquí podemos elegir el material de cada una de las partes de la armadura. Por ejemplo, aquí tengo el material que es Metal Legión del Alba. Pero podría elegir cualquiera de estos que veis aquí. Es el material. Y luego, al lado de cada parte, está el color. Tenemos una paleta de colores bastante amplia. Y no solo eso, sino que podemos añadir colores personalizados. Mira que este era, yo cuando lo he visto me ha sorprendido porque este es el clásico micropago que cae sí o sí siempre. Es decir, si quiero una paleta de colores más avanzada, pasar por caja. Pero han tenido al menos la decencia de que cambiar el color de la armadura sea una cosa que viene incluida con el juego base. Lo cual ya digo, creo que es obvio, pero bueno, es una buena noticia que en un juego de 60 euros, pues esto no venga como un micropago aparte. A la variedad de estilos que se va a poder hacer, pues recuerda un poco a las... chorradas fashion frame que se hacen en Warframe. También podemos ahí, esto es importante también para los fashion wars como yo. Una cosa es el equipo, que es esto que veis aquí, las armas, el sistema de apoyo, el sistema de golpeo, y la otra la apariencia, que no va ligado. Nosotros podemos ir con la apariencia que nos dé la gana. Aquí tengo los cascos que tengo desbloqueados y yo puedo elegir ir siempre con el skin que yo quiera, independientemente de lo que lleve equipado en la armadura. Parecerá una chorrada, Mote, pero para mí este tipo de cosas, cuando no se puede, me molesta un montón. Cuando me obligan a ir con una pieza de ropa que no me gusta, es una cosa que siempre me ha molestado muchísimo. Yo soy muy tiquismiquis con esto de los skins. Bueno, yo ahora estoy, lo que estoy es para coger la siguiente misión, aunque puedes empezar una expedición directamente de la nada o puedes ir a libre, ¿no? Yo ¿quieres que vayamos haciendo... a modo libre? Estoy viendo la cinemática de la siguiente misión, ¿no? Vale, que te están contando un poco de historia sobre lo que pasó en... Ah, sí, muy chula, muy chula. No la pongo yo porque sería spoiler, pero muy chula esa cinemática. Es muy, muy entre un poco Warhammer 40.000 y... ¡Ay, madre mía! ¡Ay, señor! Y Star Wars. Aquí veis el sistema de crafteo. Bueno, las armas que he desbloqueado. Y los componentes. Sí, es esto por aquí. Fabricación, aquí. Aquí veis los componentes que se usan para la fabricación de objetos. Entonces, en un sistema clásico de crafteo, oye, quiero craftear un arma, pues necesitas tanto de piezas de arma y tanto de compuesto quimérico. Bueno, me lo invento. Entonces es farmear este tipo de objetos en el mundo, en las misiones, para luego ir a la fragua, que vais a ver desde aquí. Me molesta que no se pueda sprintar en el, en lo que es el hub. Va muy lento. Ah. ¿Veis? Yo aquí podría, por ejemplo, a nivel de componentes, tengo un, 2, 3, 4, 5, 6 componentes que puedo poner. Aquí tengo todos los que he conseguido. Podría elegir cualquiera de estos. Ah, mira, algo de nivel 9. A ver, cositas que nos dicen mientras estoy reiniciando, porque creo que ha pasado una cosa muy chunga. ¿Puede ser que se haya bloqueado todo el sistema USB de mi ordenador? Sí, seguro que puede ser. Puede ser una posibilidad, ¿no? Sí. Vale. Hay gente que dice, Albert, no somos novatos, conocemos Electronic Arts con una mano en el corazón. ¿Piensas que ella no va a volver al festival de micropagos y loot boxes? Yo... Hombre, están muy escaldados, ¿eh? Es que el problema aquí es, si Anthem jugara solo, en su liga solo, estoy seguro que lo harían. ¿Vale? El problema que yo veo es, esto es BioWare, aquí hay mucho dinero invertido y tal y como está la competencia en el género hoy en día, tú no te puedes permitir pegar una cagada de ese tipo, porque hoy en día este tipo de cagadas trascienden tantísimo, y acuérdate de Battlefront, que no pasaría desapercibida y seguramente tocaría de muerte al juego. Un shooter looter de toda la vida es un juego cuyo objetivo es grindear, mejorar equipo, jugar más para cada vez tener más equipo, hacer más daño y ir a contenido cada vez más alto. Si tú esa progresión te la saltas mediante loot boxes, le estás haciendo un flaco favor al juego en sí, a lo que propone el juego. Si no tengo que jugar para conseguir loot, con lo cual, es que no me encaja ya el concepto de loot boxes aquí. Dicho lo cual, si además lo hicieran, claro, es que Destiny no lo hace, es que The Division no lo va a hacer, es que Warframe no lo hace, con lo cual yo creo que sería pegarse un tiro en los pies, en el pie, el tomar una decisión tan absurda como esa. Yo creo que, habiendo un sistema de skins, tienen suficiente para monetizar esto durante tiempo, hasta la hipotética salida de una expansión o lo que sea. Yo creo que no va a haber loot boxes. Me cuesta creerlo. Mírate que nos dicen que arreglemos el sonido. ¿El sonido? No, sí. Yo te digo bien. Ah, es decir, el sonido del juego. No sé, arreglar el sonido. ¿Qué está pasando? Arreglar el sonido. Sonido penoso, por favor, arreglarlo. Pero no sé, lo dicen dos, ¿eh? Uy, sonido cuatro, ¿eh? A ver si se habrán ido a banda. Nah, no creo, estaba solo. Ah, del micro, dice. Puede ser, ¿eh? Albert ha bajado un poco el nivel de exigencia con sus cosas. Y la verdad es que cuando pilló la nueva tarjeta, pues tuvo que... Yo me acuerdo que se vendió algunos cascos y algunos micros. Y a lo mejor... Ah, la voz se escucha entrecortada. A ver si el gato nuevo estará comiéndose la fibra óptica, Albert. Pues no hablo hasta que se solucione. Hasta que se solucione. Sí, se solucione solo. Vale, este señor... Bueno, Salva. Dime. ¿Y el direct qué? Va, te dejo... Espera, ¿me puedes invitar a la partida, por favor? Sí, ahora voy. Fua, además ya estoy con el mando, ¿eh? Ahora sí que vais a flipar. Ahora te invitaré, ¿eh? Dame un minuto. Vale. Bueno, yo creo que el direct muy bien, ¿no? O sea, no esperábamos mucho y eso también ayudó a generar... 6 meses, ¿no? Llevábamos sin direct. 5. Es la vez que más tiempo hemos estado sin direct. Para mí hay dos grandes anuncios. Uno es el nuevo juego de Platinum Games. Sí. Y el otro, que los diseños de los personajes están hechos por un japo que todo el mundo conoce, yo lo siento, ¿no? Y lo de Link's Awakening, que a mí me gustó mucho. Primero porque es uno de los... Yo es uno de los mejores Zeldas que recuerdo. Y luego porque, bueno, creo que se le ha criticado mucho visualmente, pero a mí me gusta. Al final respeta más esto que no una reinvención total y absoluta. Y creo que no era la intención tampoco hacer una reinterpretación como un Resident Evil 2. O sea que no sé. Mote, dicen por el por el canal si podemos enseñar el mundo abierto. ¿Entramos mientras entra Salva? No, ya, yo creo que ya. Vale. Ahora, si no me invitáis, no puedo. Sí, ahora voy. Estoy en un... Me están contando la vida. Vale, Space, Accept and Exit. Vale. ¿Futuro mejor juego 2019? Ya ha salido el mejor juego 2019. Sí. A ver, se hace un silencio y si alguien dice Kingdom Hearts, lo echamos del canal. Oye, ¿qué tal ha salido al final? Dicen que bien. Dicen que es muy difícil por eso, que cuesta mucho terminarlo. Hostia, siempre le falta el respeto a todos los juegos. Y como más core es una comunidad, más va ahí a tocar, ¿sabes? Yo lo siento, chicos. Si estáis muy susceptibles, compraos una piel más dura. Ten, Salva, ya estás invitado. Vale, estoy entrando. Vale, estoy dentro ya. Vale, entonces ahora en este, aquí lo que yo puedo escoger, ¿vale? Es si quieres hacer si quieres escoger una misión, ¿vale? O puedes ir a free play, ¿vale? Simplemente que es lo que vamos a hacer nosotros, free play. Vale, yo ya estoy, ¿eh? Vale, pues free play. Vamos a ver qué nos encontramos. Y Triple. Pregunta, ¿no creéis que Platinum Games están demasiados proyectos? Bueno, tienen bastantes subequipos y si ya se han salido del Blue Grand Link ese y tal. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer, Albert? Voy a hacer que no sea pública y que sea, creo que privacy settings, que solo podemos estar nosotros tres. Vale. Vamos allá. Y, así no... ¿Y por qué no juegan a Apex? Bueno, tenemos esto, que es... No, déjame contestar a mí. Porque tú, compañero, si nos estás siguiendo desde el inicio del streaming, ¿tú crees que estamos para jugar a Apex? Mejor dicho, ¿tú crees que hay alguien aquí de los aquí presentes? Somos tres, ¿eh? Fíjate que Mote ha dicho que no invitaría a un cuarto, somos tres solo. ¿Tú crees que hay alguien aquí quizá que no estaría preparado para jugar a Apex? Digamos que hay tres personas, ¿vale? No vamos a decir quién, pero no somos ni yo ni Albert. O sea, ¿quién crees que puede no estar preparado? Para jugar a Apex. Para jugar a Apex. O sea, ¿te imaginas? A un Battle Royale. No. Con teclado. Pero no un Battle Royale. Apex. Con el sistema de movimiento que tiene, con la velocidad de hablada que hay, con el luteo, o sea... ¿Y apuntar? Con Salva. Que te diría un momento, que voy a jugar con mando. Sí, espera, que estoy enchufando el mando. Por cierto, no sé, volviendo a Apex, ¿qué tal las versiones de las otras plataformas? Yo he jugado mayormente en PC, no sé decirte. O sea, también he jugado en Play y está bien. O sea, lo único que la gente... ¿Son 30 o 60 en consola? Creo que 60, ¿no? Bueno, no sé decirte, ¿eh? No sé. Vale, ahora estamos en el mundo abierto. Como veis, ya no tenemos el marcador de dónde tenemos que ir. Con lo cual, si queréis, vamos a dar una vuelta. A ver qué encontramos. Dame 20 segundos. Pero en general. ¿Dónde está eso? En general a mí me está gustando Apex, ¿eh? Es una cosa que. A mí mucho. Hombre, es un oye, juego aquí hay un bicho. Sí, sí. Tardo 10 segundos. Tardo 10 segundos en entrar. Ah, que tiene una armadura por delante. Vale, habrá que darle. Ah, has tirado la ulti otra vez. Vale, ahora estoy con el mando y por lo tanto ahora ya no fallo nada, ¿eh? Y solo creo que tenía la armadura en la cabeza, creo. Por eso sí. Los primeros disparos salían cero. Mucho reírse de Salva, pero Salva con teclado y ratón, 500 puntos de experiencia menos que el Super Albert que lleva el nivel Super 8 o 9, ¿sabes? Super 8 o 9. Mira, ¿ves? Aquí hay los materiales que se pueden recolectar para la fabricación después. Estoy viendo que cuando coges compuestos me los cuenta a mí también. ¿Sí? Vale, pero entonces, sí. A nivel de componentes por lo menos se da loot compartido. Aparte puedes deshacer las armas que te vas encontrando, que hay mucha morralla, evidentemente, sí. Y crear componentes para construir cosas mejor. Fran Acuña nos pregunta, ¿buen juego? Hombre, a mí yo lo que he estado jugando las dos horitas me gusta, la verdad me gusta. Es muy Destiny, más Destiny que Warzone, yo creo, y no sé. También tengo una cosa. ¿Qué pretende este juego? ¿Vale? O sea, ¿qué pretende? Si pretende ser un juego para que lo juegues 30 horas y te vayas, o, porque no es lo mismo que... Claro, claro, claro. Y que no es malo, pretender eso. Ojo, oh, vale, enemigo, vale. Enemigo aquí, centinela, ¿qué coño es esto? Ah, no, vale, estoy yendo. Hay que recolectar piezas de Ember, porque no, nos va bien para iniciar la fragua. Como dice Mote muchas veces, y yo estoy muy de acuerdo con él, hay que diferenciar cuando dice qué pretende. Yo creo que este es uno de esos juegos, como dice, de largo recorrido. Entonces, es bueno. Hombre, lo sabremos cuando hayamos recorrido un poco más con él. Yo creo que sería erróneo decir esto es bueno con las impresiones de las dos primeras horas. Quizá, yo que sé, un God of War es posible que a las 2-3 horas puedas hacerte una idea de la calidad del juego. Ya lo has abandonado tú. Sí, yo lo he abandonado. Pero este en concreto, aquí hacen falta, pues eso, 30, 40, 50 fácilmente, para empezar a ver si esto aquí te vas a quedar mucho tiempo, si tiene potencial, si no, si se hace repetitivo, si tiene variedad de situaciones. Es eso. ¿Creéis que le puede afectar lo de Apex? A mí me ha parecido curioso que Electronic Arts se boicotea a sí misma lanzando Apex una semana antes, pero claro, al final es la misma plataforma, es como, bueno, mientras se tenga en Origin, ¿qué? Me da igual que estés en uno que en otro. Vale, piensa aquí un momento, porque esto no... Sí que es cierto. Vale, si dejas pulsado lo desbloqueas. Sí que es cierto, y esto lo hablamos muchas veces, a nivel de Twitch, a nivel de repercusión mediática y tal, pues... La gente está en Apex, todo el mundo. Chaco. Claro, no es lo mismo tener tú el monopolio de los picheros que no tenga Apex. Eso, supongo que le habrá afectado un poco, pero bueno, al final son dos géneros totalmente distintos que no tienen por qué rivalizar en nada. Son totalmente... Sí, sí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hemos encontrado? Ahí hay una señal, no sé sí, si la veis. Ha quedado algo muy legendario, Tiene pinta. ¿Pero dónde está? Vamos para allá. Tiene pinta de por aquí detrás. Vamos a investigar. Estoy con unos bichacos aquí. Vale, no, vosotros no me estáis viendo, pero estoy aquí probando las habilidades. Sí, estoy detrás tuyo, Salva, para que me entiendas. Ah, pero debe estar dentro de la cueva, Albert, esto, ¿no? Sí, vamos a ver. Por aquí parece que se abre una cueva. No, al otro lado. Allá. A ver, voy con vosotros. Mejora respecto a la beta. A ver, yo lo estoy jugando en PC y lo tengo todo en alto y algunas cosas en ruta y le da bastantes vueltas a lo que jugué en Xbox One X. Esto es así. Aquí hay gente pegándose, ¿eh? No sé qué. Y aquí hay gente pegándome. Vaya leña. Pegándose. Uy, hay unos cuantos bichos ahí. A ver, quieto. Mira esto. ¡Bumba! Ha salido. Os sigo viendo que vosotros no estabais con los bichacos que estaba pegándome yo. Uy, pero si eran tres enemigos muy duros, Mote. Salva, sal de Mote. Sal de Mote. Claro, lleva 10 minutos diciendo que ya viene. Porque esto es un elite, ¿eh? Sí, pero yo aquí le doy caña, mira el elite, a dormir. Ahora un poco de granada. Vale, bien. Está congelado. Bueno. Ah, esto es bueno. Espera. Esto, ¿verdad? ¿Puedo congelar? Uf, tengo salud vale, baja. Vale, alguien que le dé al escudo ese. ¿Cómo se cura? ¿Cómo se sube? Uy, que me matan. ¡Hola! ¡Que me ha dado, tío! ¿Qué ha sido? No, porque me ha hecho el lock. Estoy detrás tuyo, Salva. Vale, sí, pero es que está viniendo uno aquí. Ah, estás muerto. Espera, que te levanto. Interrumpido. Bueno, uy, he caído. Estamos los dos muertos. Voy para allá a salvar la situación. Usa más habilidades al ver que son gratis, dicen en el chat. Lo dice MJDS. No hay mejor habilidad que mi puntería. ¡Guau! Pura skill, Mira, los dos, ahora salvando la misión. Bueno, pues ya está. Vale, cuidado, ¿veis? Estos enemigos aparecen con una calavera encima y esos que tienen demasiado nivel para nosotros, teóricamente. Vale, fuera de aquí. No, ¿qué diablos? ¿Tienen demasiado nivel? Eso quiere decir que tenemos que pegarnos. Voy a tirar la ulti. Uf, yo no tengo nivel para estos, Vale, me voy a esconder. Mira cómo caen, ya está, han caído. Vale, bien. Que recuerde la, recordar la gente del chat que Mote ha caído dos veces, yo una, es verdad. Pero Albert, ninguna. Claro, ahí, ahí, eso es lo importante. Vale, vida aquí, ha caído vida. Por algún motivo, el sonido del juego creo que me ha dejado de tirar, no sé por qué. Este bicho me está pegando mucho. Sí, tú, este aquí mucho. Hay uno muy fuerte, ¿eh? Aquí hay uno muy fuerte, sí. Mira, mira, mira qué granada le tiro, Albert. Bumba, bumba, bumba. Y a mí. Vale, ahora que no tiene escudo, machaquemos. ¿Cómo que no tiene escudo? ¡Ah! Al que le estamos disparando, claro que tiene un escudo gordísimo encima. ¡Ah, que me no, pega! Pero el escudo azul se le ha quitado. A ver si no estábamos matando al mismo Mote. No, no, creo que no. ¿Dónde está Gua, Mote? Detrás vuestro, sí. ¿Dónde voy a estar? Ese, Albert, el que tienes encima. Ah, el que tengo encima, este. Vale, vale, vale. Ahora, que lo he tirado al suelo. Sí, sí, tendría que mirarlo. Vale, vale, ese, ha caído. Ese. Ya ha caído. Y ha tirado lote. Ahí está, vale. Espérate, déjame corregir lo del sonido, que por lo que sea el juego se ha puesto en silencio. Configuración, sonido... Protegemos, Albert. Cuidado con ese. ¿Salva? Perdona, es que estaba leyendo el chat. Vale, sí, pero ese tira cosas que no se pueden, que se tienen sí, que lo esquivar. Lo he visto, lo he visto. Mira, mira qué granada más bonita. Bumba. ¿Ves? Y ahora no, casi no le queda escudo azul y es cuando podemos dispararle. Ahora es el momento. Mote. Uy, uy, uy. He fallado. Sí. Hola, hola. He dado. Sí que es verdad que el cooldown es muy corto, ¿eh? Mira, lo hemos matado. O sea, no es tan exigente como en otros juegos. Aquí vas teniendo... opciones cada 2x3. Hemos recogido una pieza de Ember, lo cual está bien porque necesitamos 3, salva sí. Y yo. Oye, pero el objeto este lila que tenemos marcado, ¿sabemos lo que es o no? No, pero podríamos ir hacia él. Sí, y es a ver lo que qué intentamos, pasa. Pero... Ostras, mirad que... Oh, mirad, si parece el jefe maestro esta figura. Albert, apunta. Creo que lo mejor sería que reiniciase el juego porque el sonido ha desaparecido. ¿Os pasa a los que nos estáis viendo? ¿Los que estáis sin sonido? No sé por qué se ha muerto. Vale, vale, estamos aquí dentro. ¡Epa! Estamos aquí dentro. Vale, es una puerta, ¿vale? Salva, coméntame si la gente escucha el sonido del juego o no. O es solo cosa mía. No hay audio, nos dicen. Vale, no hay audio. Reiniciaré yo. Ah, mira, vale, vale. Esto que has dicho que era Mote es lo que estábamos buscando inicialmente. Sí, es una puerta, mira, y entramos. Ah, ¿veis cómo sería la exploración? Zona... ¿Sirve para algo? Localiza al agente Corvus desaparecido. Ah, mira, es como una mini misión dentro del mundo libre, ¿no? Vamos a hacerla. Sí, esta ambientación mola, ¿eh? Hombre, a ver. Ah, me comenta un compañero que está jugando, un amigo que está jugando en Apex al juego. Si queréis. Sí, materiales. Se ve que es un bug del juego, que de vez en cuando pierde el sonido. Me acaba de pasar. Ahora intentaré reiniciarlo para que. ¿Os han dado los materiales? ¿Habéis recogido esto? Sí, sí, compuestos quiméricos. Quiméricos, perdón. Venga, va, vamos a salvar a este. Solo tu voz. Bueno, si está nuestra voz, no necesitamos nada más, ¿eh? Es que al final... Oye, pues está chulo, ¿sabes? Encontrado esta zona. No contaba yo que hubiera este tipo de cosillas. Sí. Oye, Mote, esto que tu clase me dices que tenga lo de aguantarse en el aire, me está apeteciendo un montón, porque la mía se viene abajo en nada. Claro. Es la típica clase. Bueno, tú juegas hechicero. Sí, ¿no? Yo juego a Warlock. A ver, ¿qué encontramos por aquí? Digamos que el mago es el de área de efecto y control de masas. Vamos a decirlo así. Oye, gráficamente, el roto, como en todos los juegos. Gráficamente, lo estoy viendo ahora. Esto es... Está muy chulo, ¿eh? A nivel de la dirección. Vale, ¿veis el radar? Tenéis un radar, ¿verdad? Que sí. Os indica la dirección en la que tenemos que... Es verdad, si va haciendo mira pings... Mira cómo va volando Mote, si parece Iron Man. Aquí, vale. Aquí es. Hemos encontrado al señor. Que la gente no ha sobrevivido, lo siento de corazón. Sí, no tiene buena pinta. ¿Podemos bailar? ¡Oh, no! Mierda, he usado la habilidad especial, perdonad, tengo que matarlo. ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Dónde? Vale, ahora hay que proteger esto, ¿vale? Enemigos. Hay que proteger esto de la oleada. ¿Qué? Sería una pasada, ¿eh, Salva? Si tuviésemos tu ulti. Sí. Pero sería más fácil. Qué rabia lo del sonido. Vale, vienen por el sur. ¿Dónde está el sur? Okay. Por el otro lado, Salva. Ahí, sí, ya lo veo. Vamos a preparar unas granadas. Hostia, el rango de las granadas estas aéreas es muy, muy bueno, ¿eh? ¿Cuántas clases hay? Cuatro, ¿no? Cuatro ahora mismo, sí. ¿A quién se le ocurrió en Bungie hacer tres, equipos de tres? Hombre, normalmente a mí me sorprende que sean cuatro, o sea, Bueno, con Apex son el. tres, ¿no? Creo. Señores, hay una Valkyria que me está pegando. ¿Dónde está Smoten ahí? Ahí lo veo. Básicamente hay que estar aquí, cerca de la zona. Sí, Básicamente por lo menos con. uno que esté cerca de la zona para que si siga cargando. Vale, si os parece bien, me quedo yo en la zona, ¿vale? Exacto. Con tres consigues el clásico triángulo de que todo el mundo es débil contra algo y todo el mundo es efectivo contra lo otro. Pero bueno, supongo que no quería apostar por ahí. Si Sería ir hubierais a que dar cuatro. una puntuación, Un ¿cuál le daríais del bichaco. 1 al 10? No, con 3 horas Es esto lo imposible. hacían ex compañeros, no nosotros. Con 3 horas analizaba ni el autómata. El radar nos envía Sí, hacia recto, allí. ¿no? Hacia aquí. Aquí. Aquí, donde estoy yo. Vale. Aquí hay otro señor que está más muerto de. No, Anda, no, no, el aquí. radar nos envía en otro sitio, ¿eh, Mote? Vale, sal. Sí. Aquí donde Vale, estoy yo. aquí. Aquí. Hay que matar a ese bicho. No, no le hace nada a esto que acabo de tirar. Hostia, esto es duro, ¿eh? También. Vale, un poco de elemental. Esa era mi Va, al ulti, ¿eh? carré. Vale. A ver, este ha dejado algo, ¿eh? Verdugo de ¿Qué dice? leyenda. Información recuperada 3 de 3. Localiza. Tenemos que encontrarlos. Otra vez el Por allí. Corpus. Se llama Corvus y seguramente está muerto. Y por lo tanto es Corvus y Corpus. No sé si entendéis la. Hace muy bien la transición de andar, sprintar Sí, a volar. Es sí. una cosa que Destiny requería de un par de botones para sacar el vehículo, por ejemplo. A Warframe tienes que sacar el menú contextual para ponerte el Archwing. Ay, has pasado por al lado de unos perritos. ¿Los Sí. perritos? Sí, pero ¿no crees que este sistema es muy similar al sistema de semi-impulsarte de Warframe? Que vas saltando por Sí, ahí a lo loco. pero. El cambiar el modo de transición de caminar, o sea, explorar, bla, bla, a, digamos, moverte distancias largas, lo hace muy, muy ágil. O sea, de repente doble clic y ya estás volando. Yo creo que está muy bien. Mira, aquí dentro tenemos que coger algo. Nos preguntan si alguien ha jugado a Warframe. Entre los tres llevamos más de 600 horas a Warframe. Y entre uno también. ¿Cómo podemos abrir a estos chicos? Hay que encontrar la llave, consigue la llave. Es posible que la tenga algún enemigo por Buah, esto, aquí. mira, Esto mira, es mira. como Hay una Zelda. Valquiria, le podríamos Como dar. Zelda, Y esto es como hacerles, tienes que encontrar la llave, tío. dice. ¿Qué Qué pesadito pasa? el niño con las Valquirias, ¿eh? El niño mayorcito, Sí. ¿eh? Se le mete Estas la granadas son Valkyria, muy te buenas, dice. tío. Es que la puntada de estas granadas son increíbles. Aquí tengo un montón de enemigos. Supongo que en cuanto terminemos la oleada. Hay un bichaco. Vale, está el suelo. Este, vamos a matar. Bien. Hostia, vas muy roto de mote con esta clase. Como siempre, la mía, siempre me toca coger las clases que exigen ciencia, ¿no? Sí, Sí, Salva. como siempre. Vale, aquí ha salido el ¿Qué? bicho gordo, ¿vale? Lo tenéis aquí, ¿Dónde? donde en oeste, ¿vale? Es un Sí, bicho de hielo. Mote, intenta hablar como juegan los profesionales, ¿vale? A tus 6, a tus 12:30, ¿vale? Sí, vale, pero dadle, ¿vale? Porque Vale, soy el estamos. único que le está Tengo disparando. la última primera vez que puedo usarla bien. Ahí va. ¡Bumba! ¡Ahí va! ¡Bumba! ¡Muy bien! ¡Bumba! Sí, ¡Oh, por señor. fin, tío! He sido útil. Le ha dado algo, tú. Era Ojo, grande, ¿eh? aquí queda Uf. otro, ¿eh? Vale, Como para. listo. Vale, tenemos la llave, ¿no? Ya, sí, ya la podemos abrir. ¿Dónde estás, Albert? Vale, veo. Te veo. Acércate, que vamos a abrir, Albert, que lo vea la gente cómo interactuamos con la people. Vale, me he ¿Vale? estampado. Estos que veis aquí son típicos lectores de Vandal o 3D Juegos y vamos a salvarlos. Porque ahí son compañeros. Venga, ahí está. Jabote y Enrique. ¿Lo dices por la estatura? O por... No. Sí. Ah, mira, y ahora se va aquí. Una vez liberas esto... Y este... Es el... Vienes aquí... ¡Uh! Un cofre allí. ¿Veis el cofre? Oh, sí, sí, sí. Es que esto es como Zelda, ¿eh? Llaves, cofres, ¡buah! Esto se... Huele el 10, huele el 10. Buah, suerte que estamos aquí, Albert y yo, para controlar un poco al hater de Mote, ¿eh? Vale, misión completada. Oye, ¿por qué no hacemos una misión de historia? Que tengo ganas de conocer mucho más del lore de este juego. ¡Qué huevos tiene! Y aquí, si damos aquí, nos vamos seguramente, ¿no? ¡Buah, tío! Ascensor y todo para irte, no tienes que volver atrás. Vale, yo lo que haré es salimos del modo libre y reinicio el juego, a ver si el sonido lo corrijo, porque entiendo que es muy soso verlo así. Y mira que, entre otras cosas, porque la banda sonora de momento es brutal. Sí, está muy bien. ¿Qué más dicen por aquí? ¿Qué desmejorado está Jabote? ¿Qué os parece el sistema de comunicación de Apex? Antes lo hemos dicho, para mí es el mejor sistema de comunicación que se ha incorporado en un shooter. O en un juego. Qué leñe, en un bueno, juego. Bueno, funciona. Los MOBA más o menos tienen ahora mismo, tanto Dota como League of Legends, tienen un sistema de comunicación como este, también por pings, en el cual tú puedes, no necesitas hablar con la gente. De hecho, es mucho mejor incluso que hablar con la gente, porque yo, de hecho, cuando juego, por ejemplo, al LOL, lo primero que hago es mutear a todo el mundo, ¿vale? Y simplemente me comunico con pings, ¿no? Y tiene el mismo sistema, voy hacia allí, enemigo detectado, defendamos esto, etc, etc, ¿vale? Salva, a ti y a mí nos queda recolectar algo de Ember, ¿vale? Vale. El Ember, si lo recolectamos, nos podemos ir a la base. Qué pereza de recolectar. En verdad. Llevamos dos. Qué bonito. Lástima que no lo estoy viendo al ver, pero está diluviando ahora mismo en el escenario totalmente vegetal y es una pasada, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, sí, a mí me gusta mucho. Yo estoy. ¿Me estás siguiendo, por cierto? Sí, sí, sí, estoy siguiendo, pero vas dando vueltas. Claro, porque te estaba buscando. Estoy detrás tuyo. Esto que os voy a enseñar antes de cerrar el juego en mi partida es la bahía de lanzamiento. Y es la zona social del juego. O sea, lo que habéis visto antes en primera persona sería el hub donde se desarrolla la historia, donde vamos aceptando misiones de los NPCs, hay cinemáticas y demás. Y esto se desbloquea un poquito más para adelante, nivel 5, nivel 6, que es este hub social donde, como veis, ya hay más gente. Podemos enseñar el bicho, podemos acceder a misiones, a contratos, a toda serie de contenidos. Lo que vendría a ser, ¿cómo se llama esa zona en Destiny 2? Que no me acuerdo ahora. ¿La atalaya, ella? La ciudadela. La ciudadela, eso, la ciudadela. Pues vendría a ser un poco esta zona de aquí. Que ya lo vemos en tercera persona y tenemos un poco más de libertad que en el otro lado. Reinicio esto rápido. A ver si así corregimos el bug del sonido. Sí, es verdad. No le hago nada a este bicho si le ataco por delante, Salva. Mira qué granada más bonita. Mira esto, Salva. Podemos meternos por aquí debajo. Por el agua, ¿no? Sí. ¿Ves? Cuando te metes dentro del agua, empiezas a navegar y te puedes meter aquí, que te lleva... ¡Oh! Acabamos de desbloquear algo. Tipo... Una mazmorra. Hostia, Mote. Acabo de cometer un error gravísimo. ¿Qué has hecho? Durante el transcurso de volver a encender el juego, que por cierto ya va el sonido, he cometido el error de enseñar el escritorio. Y entre los iconos que había de juegos instalados, se me ha colado, creo que es un virus, que me coló un icono de cosas que yo no tengo instaladas. Me puso iconos así al azar y salía el del LOL. Que como tú sabes, yo no, ¿sabes? No. Ya. Yeah. No es el. No lo juego, ¿no? Está aquí puesto porque es un virus que te pone iconos de juegos que no juegas. ¿Ves? Es un poco el tema que ha pasado, ¿no? Disculpad las interferencias que han habido en el streaming. Vale, voy a entrar aquí. ¿Estáis fuera aún en el juego libre? Estamos en juego libre, sí. Lo que pasa es que no sé si te puedes unir a nosotros de. Yo diría que sí, siendo juego libre, supongo que sí, lo habrán hecho fácil. Bueno, bueno. ¿Veis? Sigo en la zona social. Me gusta mucho, ¿me escucháis? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Qué te gusta, Salva? El sistema de que te marca dónde están tus amigos, el radar, es muy, muy... está muy bien. A lo mejor ahora me escucháis un poco peor, pero es que se me han acabado las pilas del casco. Yo diría que para ir hacia vosotros será aquí, iniciar expedición... No, no puedes porque se han unido dos tíos. Ahora lo que tendremos que hacer es intentar volver a... Sí, si le dais a escape, hay una opción para finalizar la expedición. ¿Esto qué es, Salva? ¿Esto qué es? Ven aquí, anda. A ver. ¿Dónde estás? Oye, un par de comentarios bonitos. Tenéis que hacer más directos los tres, sois muy entretenidos. Y otro, parecéis buena gente con criterio. Bueno, le doy a escape, le doy a entry play, que es así. Ya está. ¿Qué feo es engañar a la gente? Que dos personas muy honorables y muy dignas se lleven esa visión engañada de nosotros es tan feo por nuestra parte. Somos lo peor. Albert, ¿cuánto te usa tu CPU de Anthem? ¿Mi qué? ¿Cuánto te usa la CPU en el juego? Hostia, pues no lo tengo. No sé si hay contadores aquí de... A ver, en mi caso particular supongo que pues eso, un 1, un 2%, ¿no? Porque claro, no sé si hay aquí la opción. A ver, vamos a mirarlo. Indicadores. A todo esto, ahora salimos Salva y yo en la expedición, pero aunque tú te vayas a mitad de expedición, recibes también experiencia y demás. O sea que no hay problema, aunque tú en un momento dado te vayas. Todo lo que hayas hecho hasta ese momento se queda. Está apareciendo la experiencia que hemos ganado Salva yo y Salva ahora se calla. No, le he ganado 887 en total y tú 1112. Está muy bien porque teniendo en cuenta que mientras yo estaba buscando las misiones, tú estabas buscando Valkirias. La Valkiria me gusta. ¡Cuánto lote, chaval! ¡Madre mía! 5, 6 objetos verdes. Estos nos los quedamos, ¿no? Sí, siempre te lo quedas. Y ahora puedes ir directamente a la forja y equiparlos. Yo voy a Fort Tarsis porque sales al lado de la forja, de todos modos. ¿Vale? Entonces sales justo al lado. Entonces puedes equiparlos también en directo, por favor. Bueno, para Salva mejor, porque así tiene menos montaje. Hombre, tiene dos lecturas esa petición. Una es, me está gustando mucho esto, y la otra es, dejad de hacer la otra mierda, que no vale nada, y prefiero ver un juego que vuestros tres caretos de feos y viejos, porque sois feos y viejos. O sea, lo que nos quiere decir es eso, ¿eh? Motel. No, yo creo que no se refería a que estuviésemos jugando, sino al hecho de que lo hagamos en directo para poder interactuar con la gente. Que eso vale, yo creo que ahora podemos invitar al Albert, lo voy a intentar, ¿vale? No, ya. Uf. Moteando tú que se cae el juego, se cae el servidor. Salva invitando con mando. Ahora te llega la invitación. No sé cómo se invita. Mote, ¿puedes invitar a Albert? Caen los servidores de Anthem el día de lanzamiento, no se sabe muy bien las causas. Y no es culpa de Relaño, ¿sabes? Puede ser. ¿Cómo puede ser que este juego no tenga PvP? Es una cosa que yo también me sorprende un montón. Básicamente porque lo que llevo jugado ahora, lo que llevamos jugado, que son pocas horas, yo pienso, digo. Si apuestas por el PvE puro, rivalizar con Warframe lo tienes muy complicado en cuanto a contenido. Dices, vale, pues voy a hacer una mezcla Warframe de... Warframe es muy nicho, Albert, ¿eh? Es súper nicho. Bueno, el quinto juego más jugado de Steam no es tan nicho. Pero es nicho para la gente de consola. Esto es un juego multiplataforma, Albert. Bueno, y Warframe también. Bueno, sí, Warframe ahora es un juego multiplataforma. Pero ¿tú sabes cuánto se juega Warframe en consolas? Madre mía. Yo, el tema es, vale... Dejando el lado PvE, la experiencia que ofrece este juego, la que estoy viendo ahora, me recuerda mucho a Destiny, muchísimo. Pero Destiny, una cosa que sí que tiene, es un buen PvP. Estaremos de acuerdo, Salva, que Destiny, más allá de las raids, más allá de todo lo que tiene, que es mucho y que está muy bien, luego el PvP, para la gente que le gusta el Team Deathmatch clásico de lo que sería un Call of Duty casi, con habilidades y tal, con toda la fantasía propia de Destiny, creo que ofrece un buen sistema de PvP, y sobre todo ahora con el... con el tema, joder, no me acuerdo el nombre del sistema este que pusieron en la expansión. Claro. Había visiones, bueno, muy, había gente que está muy contenta con el Crisol y gente que no lo quería tocar ni no, con un palo. No, el modo nuevo que salió, que no me acuerdo el nombre, el de dos equipos enfrentándose en PvE, pero sí, luego PvP. Gambito, vale, perfecto. Pues eso, a mí particularmente me sorprende que no tenga PvP de lanzamiento, porque creo que encajaría bien y sería una forma de decir, oye, estoy cansado de farmear, voy a echarme unos tiros un poco competitivos para desfogarme. Para mí es una carencia que tiene el juego a todas luces. Para que tengas una idea, Albert, ¿cuál es tu poder de armadura ahora mismo? Pues ahora te digo cómo se ve esto. 64. Claro. O sea, Albert tiene 64. Salva, ahora os lo dirá en un momento. ¿Qué quieres que mire? Uf. No seas malo. Malvado. No seas malo. ¿Qué queréis que mire? Sí, que mires tu poder. ¿Dónde se mira eso? No seas malo. Es que vas a hacer daño. Vas a hacer daño. Sí, se mira en... Cuando 65. Equipas, cuando te equipas tus armas y tu de esto, te sale arriba un número a la derecha. ¿Te puedes equipar armas sin...? Yo llevo con la misma... Pues, Mote, fíjate, yo no te lo quería decir antes, pero fíjate que inicialmente esta tarde la idea era que Salva fuera el que streameaba. Yo me he adelantado, digo, ya lo hago yo. Digo, déjate que ya lo... Porque imagínate que esto es la imagen que ofrecemos, ¿no? Increíble. Oye, Salva, que no hemos hablado del tema. ¿Broly te gustó o no? Sí, mucho, mucho. Creo que... Ojo la animación, ¿eh? Sí, la animación, la primera parte es muy respetuosa con todo, no sé, a mí me gustó mucho y el final me gustó también, el final, ¿eh? A mí me dijeron que era muy fanservice, ¿no? Por eso. Bueno. Ultra fanservice. Sí. A ver, a mí me parece fanservice. Joder, que claro, si dices que sale tal personaje, es fanservice. Bueno, es que Dragon Ball, al final siempre le acabo saliendo. Hay que agradecer por fin que con una fusión no pase lo que pasa siempre. Y eso ya solo por eso la pelea ya es increíble. Vale, eso, dadme un minuto, chicos. Solo un minuto, ¿eh? Así os dejo hablar del direct, lo bonito que fue y tal. El Super Mario Maker, la joya, ¿no? ¿Sabes qué dijo? Que huevos grandes, ¿eh? El tío dijo, Salva dice: Super Mario Maker, la joya. ¿No? La joya. ¿Qué? Que nadie había hablado nunca, estuvieron la joya de Wii U. Ahora no lo digo en broma, estuvieron muchos medios, muchas semanas, jugando, haciendo niveles, jugando con niveles de usuarios, etcétera. Voy a hacer una pregunta así aleatoria, ¿vale? Si te parece bien. Albert, ¿qué? En los últimos 3 años, sí. ¿Cuántas veces has oído nombrar Super Mario Maker a Salva? Pero si salió hace más. Entre... En 3 años. Entre... Pero nunca, y ninguna. Entre nunca. La joya, estuve, ¿eh? Yo lo estuve jugando 3 meses y ya está. Y 3 meses. Oye, ¿tú dirías que Super Mario Maker 2 será el port que faltaba de Wii U? No es ningún port, es una secuela. Bueno, ya me entiendes. No, ya me entiendes. Me dará alguna misión. Espera, ahora vengo, dame un minuto. Oye, ¿cómo puedo cambiarme las armas ahora que estoy aquí? O aquí, desde aquí no puedo. ¿Modificar estandarte, tal vez? No, estandarte no. Si te vas a la fragua... Tengo que salir y todo ahora. ¿Cómo que tienes que salir? Cualquier menú, hay un menú que es... Accedes a la fragua. Si te fijas abajo en la R, si estás en el menú de selección de misión... Ah, sí, es verdad, la fragua, la I. En la R, vas al personaje... Wow. Y ahí tienes las armas. Ah, y cuando me pone más es que tengo armas que puedo mejor. No es que sean mejores, es que tienes armas nuevas. Luego ahí ves el nivel de las mismas y las características. Vale. ¿Te has creado algo tú o qué? No, de momento no. Yo es que como nunca sé cuánto va a costar de farmear, hasta que no llego al level alto nunca me pongo a craftear nada porque sé que lo voy a cambiar rápido y luego quizá al final necesito esos materiales que he gastado tontamente durante el leveleo. Vale. Además, que la edición nivel, está. ¿Qué nivel tienes tú de poder? 65. ¿Qué? 65. 65, ¿cómo puede ser eso? Primero porque tengo más nivel que vosotros, pero por otro lado porque tengo el rifle este que daban con la edición que tenemos los tres. Ay, ¿por qué no tengo yo ese rifle? Eso, si te vas a la tienda, lo puedes, en la parte de recompensas, lo puedes pedir, que te dan el skin de la armadura, que es esta que llevo yo ahora, y ese rifle. Que por cierto, lo hablábamos antes del pay to win, o sea, es un rifle de poder 18, que pues eso, a nivel... En pocos niveles, 12, 13, 14, se va a ir al garete ya, o sea que tampoco es una ventaja demasiado. Vale. Bueno, va. Vale. Yo no sé si podemos escoger alguna misión, ¿eh? Porque tenemos que hacer lo del Ember para poner la forja. Yo, de hecho, ahora mismo estoy mirando y no tengo ninguna misión en el... Pon el Ember allí, va. Oye, ¿qué nivel tienes tú de poder, Mote? Yo 26 o 27, me parece, tengo. Ah, muy bien. Y ahora mismo tengo free play solo para seleccionar, ¿eh? Haz la misión, complétala y tendrás nuevas misiones. Vale, pues vamos allá, vamos en free play. ¿Otra vez free play? Sí, porque no, tenemos que coger el Ember, salva. Como no lo tenemos... Hay que ir con el Ember. Lo dejo. No me vale la pena. Lo que pasa es que como no tenemos ni... No estáis ready, no puedo darle a expedición. Vale, ahora es que estaba mirando qué poder tenía. Yo tengo 18. ¿Te has cambiado las cosas o no has pasado de cambiar? Sí, ahora he cambiado cosas y... Bueno, da igual. A ver, oh, me encantan estos comentarios. Siempre hay alguien que dice, ¿por qué podéis jugar ya? Privilegios. No, coño, porque el juego ha salido hoy. Porque lo hemos hackeado. El juego está disponible ya sea mediante la reserva previa, se puede empezar desde hoy. O la otra opción que la hablamos en su momento en el podcast, creo que fue, Electronic Arts hace un sistema que a mí me parece muy interesante, que es el del Origin Premium, creo que es, Premium Access, o como Leñe lo quieran llamar. Sí, 100 euros al año, es como una especie de Game Pass. Bueno, o 15 al mes. Yo lo he hecho con varios juegos, lo hice en su momento con Battlefield 5, juegos que quizá tú no tienes seguro que los 60, 70, 80 euros que te piden por él los vayas a rentabilizar, tú puedes suscribirte un mes, este juego está incluido, y por 15 euros lo tienes un mes garantizado, entonces... Los sistemas están os suscribís un mes, 15 euros, canceláis la suscripción en caso de que no queráis renovar y tenéis el juego para poderlo jugar desde ya. Si luego os gusta, pues lo compráis o seguís suscritos o lo que queráis, pero yo creo que es una forma, llámalo alquiler largo, ¿no? De hecho, si lo compráis, creo que si lo compráis mientras estáis suscritos... A ver, mírame un momento, estoy aquí. Si lo compráis mientras estáis suscritos... os compensa el dinero de la suscripción. Es decir, creo que te ahorras los 15 euros que... Sí, hay un descuento. Del 10 puede ser, del 5, del 10, algo así, sí, es posible. Sí, algo así, o sea, entonces, claro. Esta, por ejemplo, esta edición, la edición del Alba, que es la que estáis viendo vosotros, que teóricamente lleva no sé qué historias lleva. Mira, hay una mazmorra aquí, vamos para allá. Sí, porque Monte no sé qué está haciendo. Está cargando, se acaba de terminar. Ah, vale. Y... esta edición del Alba, que es una edición que nos ha dejado Electronic Arts, y que, por cierto, es una edición que caduca dentro de nada. Bueno, ya es lo que dice Ryu y Ken a veces, que tenemos que jugar, ¿ya lo sabéis? Antes de que... Cuéntalo. Cuéntalo, cuenta el chiste entero, cuéntalo, que hay gente que no nos veía por aquel entonces. Así. Bueno, esto es Ryu, que le dice a Ken, oye, me voy a comer un... ¿Un qué? Que no... Un yogur. Y dice, pero... ¿Y ahora te vas a comer un yogur? Le dice, ¿Ryu a Ken? ¿Y Ken le dice, sí, tengo que comerlo antes de que caduquen? Es increíble. El peor chiste de la historia. Que hay gente que está... ¡Ojo! Un tal Gabriel Palacio que dice, ¡uy, qué reportaje! ¿Dónde? Vale. He salido y no os veo, no os veo. Se han pillado. ¿Habéis cogido el cofre de la mal salir? No habéis pasado el cofre. Ok. No, estamos aquí con... Estamos aquí haciendo cosas, Mote. Fíjate, Mote, el concepto de juego online cooperativo es de cooperar, hacer cosas con la gente que tienes alrededor. Oye, detrás vuestro, veo que te están pegando, Albert. Es que no me parece bien, Salva, estáis viendo intros... Mira esta cosa, el electrificante, ¿cómo lo he matado todo, nen? Hacía tiempo que no te decían, nen, no sé qué, ¿eh? Qué falto. Mira, esto este lo voy a matar con la ult. Gente. Vale, yo he cambiado de armas y ahora me he puesto aire. He puesto la ulti ahora. Vale, me he puesto de fuego. Vamos allá, centinela. Vale, hostia, no se ha muerto, con el escudo. Mira esto que hace, como. Y ahora también, me he puesto también un rifle francotirador. Hostia, muy bien. Es verdad. Pues aquí Rubén dice una cosa, pero ¿quién dice? Pero ¿qué es? Que el que llegó, el que te has comido era el mío. ¿Solo? Oh, por favor. Basta ya. Sí. Dice que nos falta la risa de Relaño. Todo es mejor con la risa de Relaño. La vida mejora con Relaño. Oye, no, esos chistes por los que ahora te cerrarían las cuentas de Twitter, ¿eh? A ver. ¿Sí? Sí, no, faltas el respeto a muchos colectivos. No se puede. Un poco como Motenay en Twitter. Ah, misión terminada, derrota al escala objetivo. Ah, vale, está ahí, vamos para allá. Uy, pero aquí hay un tío muy heavy, ¿eh? ¿Estáis conmigo? Sí, estoy detrás tuyo, Saba. Vale, aquí está el élite. Qué bien que lo estáis haciendo mucho mejor que Dani. No digáis eso tampoco. Hombre, bueno, fíjate. Lo que está diciendo es que bien lo está haciendo Albert, que es el que se ve, ¿sabes? Este mensaje no existe. Lo he inventado yo. Oye, el streaming de Dani, ojo, ¿eh? Bueno, da igual, no lo meteremos esto, ya más con el equipo de nueva partida, pero... Un evento... Uy, mira, tenemos un cofre de campeones, ¿eh? Vamos allá. Vamos a ver qué nos dan, a ver si me dan algo de... ¡Oh! Es que esto es como The Legend of Zelda, pero en versión mecha. The Legend piezas, of Zelda. Piezas... Ah, mira, dos poco comunes, dos raros, ¿vale? Bien. A ver, vamos a buscar el Ember, porque si no encontramos el Ember... No está, podemos... está... Es un tío de obsesiones, ¿eh? ¡Quiero hacer la misión! No, así empezó lo de... Así empezó lo del tenis y ahí lo tienes. O te tienes que coger cualquier planta como esta que tengo aquí delante. Esta debería darte... Oye, Albert, ahora en serio, ¿qué te pareció el tráiler del remake de Link's Awakening? A mí, muy chulo. Muy chulo. Sí que es cierto que quizás un... ¡Oh! Ya tenemos el Ember. ¿Vale? ¿Ya está? Cercamente ya podemos volver, sí. Ah, me quedo yo aquí, Mote, hasta que termine la misión, para que se vea algo más que un menú de carga. Muy chulo, quizás el estilo gráfico no es lo que me esperaba que fuera, me parece dentro del toque... Sí, pero si yo le doy a acabar, se acaba, ¿eh? Porque yo soy... Bueno, pues que se acabe. Estamos aquí matando a un bicho de esto. Espérate un momento, Mote, que voy a tirar... Too late, my friend. Too late. ¿Qué te ha gustado, Salva, o no? Sí. Sí, pero, sí, no, mucho. ¿Pero no te parece un estilo...? Me pasa un poco como... Me recuerda el tono a otro estilo gráfico que tampoco me ha terminado de convencer, que fue ha sido el del remake de Warcraft 3. O sea, es como... Lo haces cómic, pero serio. Hay un, no sé si es la paleta de colores, no sé si es el diseño de los modelos, pero bueno. Sí, a mí me gusta, no me apasiona, pero me gusta y creo que encaja bastante bien con intentar mantener la esencia de lo que era el juego original. O sea, no sé, creo que ese tipo de Link es muy como el tipo de Link. Vale, sí, podrías haber hecho una cosa mucho mejor porque la intro tiene muy buena pinta, ¿no? Pero me parece que es bastante respetuoso eso, con el toque ese un poco, bueno, feliz, despreocupado, pero con secretos a lo Twin Peaks, ¿no? Eso le gusta a Mote. Sí. No, pero hay que decir una cosa, Mote. Lo de Twin Peaks no es una invención de youtubers o de gente que tal, sino que es una cosa que explicó el guionista, que es Koizumi. Dijo que ¿dónde vamos? ¿A la fragua o a Tarsis? No, vamos a Tarsis, vamos a devolver el Ember y con eso podemos iniciar teóricamente lo que debería ser, porque el chico aquel en la misión nos dice: Chiva, tío, antes esto molaba mucho, Tarsis era un sitio que molaba, pero claro, como ya no hay nada que hacer aquí, pues la fragua que nosotros teníamos aquí para crear objetos no funciona y necesitamos estas piezas para poder iniciar la fragua. Vale. Yo lo que yo he llegado a nivel 8, me deja desbloquear ya la tercera jabalina. Muy bien. Voy a ver el sistema que usa, es decir, qué se mantiene de jabalina a jabalina. De los componentes que tengo equipados, no sé si mantengo alguno al cambiar o no. Vamos a ver. Las armas, todo lo demás no mantengo. Creo que solo los componentes opcionales del escudo. ¿Pero el nivel es global? El nivel es global, el nivel es de personaje. Y la jabalina solo la mejoras con objetos. Vale, el coloso no quiero cogerlo. Tiene salva, está el comando, pero me aburro el comando. A ver, este, cosas. Tiene una pinta del tormenta este, sí. Cosas, hay cosas que no me gustan que estoy leyendo y voy a tener que enfadarme un poco, ¿vale? ¿Por qué? No interactúan demasiado con el chat. Pues hemos explicado un chiste del chat. Que me dicen. Voy a equiparle. Oye, esto de hacer un podcast mientras jugáis de esta puta madre. ¿Qué tal falto de contenido? No lo sabemos, llevamos muy poco. Pero la verdad es que nos ha sorprendido cuando hemos estado jugando en modo libre, por así decirlo, que hemos encontrado pues alguna misión así bastante apañada, que no es lo típico de ir a recolectar, o sea que guay. Esta última ha estado chula. Vale, este señor lo que ha desbloqueado es el crafteo, ¿vale? Que nosotros no teníamos, ni Salva ni yo teníamos. Y esto es la tienda de vanidad, ¿no? La Vanity Store. La tienda de cosméticos. Y con la tienda de cosméticos, pues puedes comprar lo que antes os ha enseñado Albert, que puedes comprar skins, ¿vale? El Guardian Armor Pack, que es épico, o el Dreadnought para el de esto. Y a partir de ahí, otras historias para craftear, ¿vale? También puedes ir a recompensas. Nosotros, como tenemos la edición esta alquilada de hay un skin muy guapo que me estoy equipando yo ahora mismo, que es el que os van a dar. ¿Vale? Que es el Legion of Dawn, ¿vale? Que esto lo podemos redimir porque nos lo dejan, ¿vale? Esto salva si vas a la fragua y no sé si es la que tienes tú equipada, Albert, ¿puede ser? Sí. ¿Y qué hago en la fragua? La fragua hay un momento en que en recompensas puedes coger las recompensas de... Yo no tengo recompensas en la fragua. ¿Has entregado el... Te lo dejo para ti. En la fragua no. Tienes que ir al NPC ese. ¿A dónde? Ah, el NPC, o sea, dentro de la del mundo ese, ¿no? Sí. Vale, ya lo hago después. Vale. ¿Qué más dice por aquí? Antes preguntaban si cómo puede ser que se pueda jugar con Origin. No, son 10 horas, no puedes jugar todo el juego. Vale, ahora yo voy a coger una misión, o voy a ir con esta mujer que me va a contar la vida. A ver si podemos hacer alguna misión, Moto. Sí. ¿Qué más? Cositas. Oye, ha salido la demo de eso del Daemon X Machina, que es el juego ese de mechas de Switch. No sé si lo habéis probado. Que en el test a mí me dejó muy buenas sensaciones, pero la demo me ha dejado un poco frío, ¿eh? ¿Sí? Mira que tenía pinta de ser un Zoe y el control y tal, no sé, lo he visto bastante verde. Los que estáis viendo el streaming, bueno, aquí es donde yo me vuelvo loco, que es el jugar a las Barbies, que como decía al principio, es de las cosas que me gustan en los juegos en general. O sea, a mí los editores de personajes y tocar los colores y el Fashion Wore... Es que, perdona, a ver, una skin te puede vender un juego. Y me puedo hacer gastar muchos euros. además es verdad, esto que dices es cierto. Yo me he comprado juegos por alguna skin que tiene algo. No sé de qué va el juego, ¿eh? Lo mismo no me gusta, pero yo quiero jugar con eso que se vea así. Es una cosa que sí que me ha pasado a mí. Sí, me acuerdo que me dijiste, déjame el God of War que me recuerda a Mote. La skin de Mote en God of War. Esto es mentira, Mote. No lo diría nunca. Lo sabes. Esto que lo ponemos rojo. Hacemos un color rojo personalizado. Este un poco más oscuro. El creador, ahora que hablas de jugar a las Barbies, el creador de personajes del Jump Force también tiene tela, ¿eh? Oye, ¿qué ha pasado con el Jump Force? Bueno, yo estoy con él, que nos llegó un poco tarde y el análisis no ha podido salir todavía. Y bueno, yo creo que es una ocasión muy, muy perdida. No está mal, pero tampoco, no sé, está muy lejos de un Xenoverse, por ejemplo. Vale, aquí me han dado otra misión secundaria. ¿Vale? Mote ya está en el plan ese de limpiar la, limpiarlo el todo. El mapa. Vale. Bueno, aquí habéis visto el proceso de personalización. Como veis, se puede cambiar cualquier color, cualquier textura, material y demás. Y luego, obviamente, se aplica esto al resto de cascos que podáis tener. Aquí son, veis, los que se pueden comprar. Esto se podría comprar por... Ah, con 14.000, tengo 47.000. Este podría comprarlo, no está mal. Con la capucha y tal. Mi novia quiere que nos compremos la Switch a medias, pero quiero quitarle las ganas. Cómpratela, que entre los mejores juegos que hay, como Breath of the Wild y los clásicos de toda la vida con Final Fantasy IX, yo no, ahora mismo no se me ocurre una consola con mejores prestaciones para jugar desde la cama. Final Fantasy IX, qué huevos. Da pena ver los puestos vacíos. Vale, vamos a empezar la misión, chavales. Va, Mote, que quiero probar el... ¿Cómo has dicho que se llamaba este? Ah, que es para el mago. Sí, venga. Atlas, saluda. Bueno, buenas gente. No, Atlas no, Atlai. Vale, lo que vamos a hacer es, ya que estamos en vamos a hacer esta secundaria, que es a buscar unos Arcanis que están por ahí perdidos, sí, en mitad. Sí, haciendo pruebas, sí. Preguntan si a vosotros se os bloquea 30 frames por segundo cuando estás volando durante un instante. Oh. A mí particularmente no. A mí tampoco me ha pasado. Pero... Es difícil, por muy bueno y bien programado que esté el juego, sería muy difícil bloquearse en este ordenador que tengo yo, ¿no? O sea, limitar esta CPU, limitar esta gráfica, limitar esta cantidad de RAM, sería muy difícil, dice que, ¿no? Dice que juega con una RTX 2060 OcRock Strix. Ah, entonces es un compañero, es de los buenos, máximo respeto. No, a mí al menos no me pasa, no he notado ni tirones a nivel de optimización, al menos en este equipo va bien, yo no sé vosotros cómo lo veis. Yo lo que veo es que Motenay no le da preparado. Ya voy. Está Motenay hoy más... Como digo yo, se ha levantado tontito hoy, ¿sabes? Sí, no, porque si estamos haciendo un streaming para la people, ¿no? Pues hacemos un streaming para la people. Lo que no podemos hacer es aprovechar el streaming para ya ir haciendo el análisis. ¿Sabes? Antes... Exacto, sí, exacto. Esperad. No vamos a aprovechar para hacer el análisis. ¿Por qué? Podemos repetir, porque podemos volver a invertir estas dos horas, ¿sabes? Vale, voy. Lo que no sabe la gente que está aquí en el chat, por cierto, muy fiel, ¿eh? Porque se mantiene la gente. Es que cuando acabe esto, mañana por la mañana recibiré un WhatsApp de Albert que dirá: oye, hemos estado dos horas o dos horas y medias con esto, yo no hago podcast hasta abril. Además, es verdad. Cuando vea que en el podcast hablamos de Apex, dirá: no puedes mandar a esta gentuza a hablar de Apex. Y cuando se refiere a gentuza, se refiere a todos los del podcast, ¿eh? No pensáis que se refiere solo a Alejandro, por ejemplo. A todos. Oye, que esto no lo habíamos hablado porque hace días que no vengo al... Ah, sí, creo que lo dije la semana pasada, pero... Mote, lo que decías al principio era gracioso, porque dices como dices tú, es verdad. Estoy disfrutando mucho y me lo estoy pasando muy bien en Sea of Thieves. Sí, te he visto jugar. No lo había jugado, o sea, yo era un juego que ni lo probé en su momento, supongo que he dejado llevar por las críticas negativas del lanzamiento, pero... Visto todos los parches que había y visto que en Twitch estaba pegándolo, digo, voy a ver esto de qué va. Y llevo una semana que entre Apex y Sea of Thieves, tela, me gusta mucho Sea of Thieves. Tiene ese componente que salva crítica siempre tanto, el de Star, un juego de Star, que a mí me gusta mucho. Es decir, bueno, voy a ir allí o voy a probar lo otro, tal cual. Y ya te digo, me lo estoy pasando muy bien con él. Yo me terminé la campaña del Battlefield 5, salvo al final. Sí, me dijiste que bueno. Bueno. Ah, coño, tú no sprintas con esta clase, sino que vas flotando. Ah, sí, hay más diferencias de las que... Vale, doble salto. Y mantente con la C, te mantienes en alto. Ajá. ¿Vale? Y aguantas un montón ahí. ¿Vale? De hecho, y no, supongo que tendrás hielo o tendrás algún tipo de... No sé qué te has puesto en las habilidades de la Aquila E, ¿vale? Pero depende de lo que te hayas puesto y depende de lo que apliques primero, haces el... Vamos a hablar con Enrique y Jabote. Ajá. El indicador, sí. Oye, pues sí que parece que hay... Una de las cosas que se comparaba es... Se decía es si las clases iban a estar más diferenciadas que lo que están las clases de Destro. Con este no disparas mucho. Con este disparas poco, ¿vale? O sea, disparas entre... Es más caster que sí. Disparador, ¿no? Es un caster. Caster que no Casper. Ojo, cómo mola esto. Pues yo, a ver, he sacado todo lo que se podía sacar de Resident Evil. Me lo he pasado en S Plus, en Hardcore, o sea, una viciada tremenda. No recuerdo jugar tanto a un Resident Evil. ¿Y qué? Conclusión. Bueno, mejor juego del año. Y menos lejos, 2017, ¿no? Habría sido el mejor juego del año de todos los últimos 7-8 años. Es brutal. Menos 2017, claro. Yo, mientras he jugado a Resident Evil 2, me he acordado mucho de Mote. Cuando él dice eso de, si lo paso mal, ¿por qué lo estoy jugando? Muy mal, muy yo, mal. Y yo cada vez que sale Mr. X, es como, ¿y quién me mandaría a mí estar jugando a esto ahora cuando podía estar tranquilamente haciendo cosas mucho más productivas como dormir? Sí, sí. Yo que me lo he pasado 7 veces porque había unas veces que tienes que pasártelo sin usar curación y sin usar el baúl. Ah, yo no puedo con eso, qué nervios, qué ansiedad. Y a la sexta o a la séptima vez, que ya era la partida que estaba haciendo, aparecía Mr. X y volvías a tener ese que decimos en catalán, el neguit, ¿sabes? Ese malestar. Sí, sí, ese. Me aseguraré de que estos arcanistas vuelvan sanos y salvos. Lo siento, pero el mejor juego del año va a ser Sekiro. Podría ser, From Software es una de nuestras compañías fetiche. Y a ver si tengo suerte y me asigna el análisis y lo puedo ver directamente. A ver si tengo suerte. Es más rápida el movimiento del Interceptor, ¿eh? Sí, es la clase más rápida. Vale, aquí hay un... Sí. Realmente se nota la diferencia entre clases. Hagamos una búsqueda de señales de energía por esta zona. Tú, Albert, has ido aquí y no se hace aquí, ¿eh? Sí, coño, he apretado una cosa. Sí, sí. Mira el radar. ¿Y qué dice? Objetos desperdigados. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Hacia allí. Yo estoy yendo. Estoy volando. Vale, muchos enemigos, montones. Sí, lo veo. Voy a tirar la ulti, ¿vale? Procura dar a alguien esta vez. Joder, Mote, ¿cómo mete esto? Mira. Sobre todo mete en área, que va muy bien. Sí, sí. ¿No encuentras, Albert, el tono de Mote muy pasivo-agresivo en plan... Tendría que estar streameando yo, porque mira, vamos aquí, vamos allí y tal. Vale, estos bichos, ¿vale? El Enforcer este, detrás... ¿Cómo, tiene... ¿cómo congelo, Mote? Depende, congelar si tienes la habilidad de congelar. Vale, claro. No sé lo que me he puesto. Entonces, con una congelarás... Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo, en lugar del congelar clásico, tengo una habilidad que dispara, si me miras a mí, miras delante tuyo, ¿vale? O sea, si lo quieres, tiro esto, ¿vale? Que son unas historias de hielo. Pero esto no congela. Hay uno que dice, el GOTY es Kingdom Hearts 3 y iba a expulsarlo y dice, no, es broma, perdón. Menos mal que tengo aquí a mi amigo Cole, que nos está viendo en stream, con quien juego siempre a todos los juegos en PC, y me ha contestado por el privado con la E, ¿sabes? Ha sido muy gentil, me ha dicho con la E, deja de hacer el patético sin saber congelar a nadie y darle a la puta E. Sí, sí. Depende, si llevas hielo, sí. Pero creo que en la E tienes el rayo. Te has puesto el rayo. No sé lo que me he puesto. ¡Ep! Aquí. ¿Dónde está la zona de misión? Yo estoy yendo, ¿eh? Vale, los veo. Mote a su bola. Estuvimos jugando al... Dale, arriba. Al Wildlife. Y, seguir el ritmo de Mote era complicado, ¿eh? Buen juego, pero no ha querido volver a jugar conmigo. Sí, pero, a ver. Vale, las torretas estas, detrás de la torreta, tienen un punto débil, ¿vale? A lo mejor con la granada ya, a ver, con esta granada ya. Vale, ya le he dado el punto débil. Estaba matando yo y dice que le he dado el punto débil. Espera, que el Giri está... Sí, Albert, cuidado con esos. Oye, estos puntos amarillos que nos marcan, ¿qué son? Oye, cómo mola esta clase. Ah, vale. Esta clase mola un montón. Bien, intenta hacer algo de la misión, por favor. Yo matar a todos los enemigos. Hay que rescatar a la peña, Salva. Bueno, hay que hacer muchas cosas. Yo estoy... Salva está buscando llaves. ¡Uy, uy, uy! Vale, me he metido en la boca del lobo. Estoy destrozando los recursos, yo. Sí, yo estoy contigo, Salva. Te vienen por detrás. Yo quiero destrozar los recursos primero. Y ahora ya podemos. Ah, hostia, el tanque tiene un escudo. Ahora, ¿sabes? Con nivel ya 10, casi, o así. No me gusta. Y la X de este. Ah, vale, la X de este es el bombazo que has hecho. Hostia, me han tirado, ¿ves? Si es que esta clase. No. Es muy, muy frágil. Muy frágil, sí. Uy, hay muchos enemigos aquí, podríais ayudar. Lo vaya liada. Sí, ese he sido yo, perdón. Gracias. Oye, Salva, ¿has avanzado en True Detect? No. ¿No? No, no, lo tengo en stand-by porque he estado estos días con análisis y mierdas que... Ah, me está gustando muchísimo esa tercera temporada. Hombre, es mucho como la primera, ¿eh? No llega. Lo digo, oh. Sí, pero lo digo que es que... Bueno, pero el tono... La segunda... Uy, necesitamos una llave, entonces es una fela. ¿Tú la segunda viste dos capítulos como yo? No, no, la terminé, pero me parece una falta de respeto toda ella. Y el final ya ni te cuento. A ver, o sea, que me tengas ahí de... 8 horas para decirme que el problema era ese, es como, en fin. Ojo, aquí hay un bicho. ¡Epa! Pues va, un bichaco gordo. Sí, bichaco gordo. Ah, va. Uy, me ha caído en la cara. Uf, voy a tirarle. ¡Oh! La... ¡Oh! Hostia, pero eso está muy roto, ¿eh? ¿Sí o no? Viene otro. Ah, no eres tú. Pero que deja de explotar esto. No para de explotar, mira. ¡Oh! Oye, está muy roto esto de congelar, ¿no? O sea, ni Elsa. Bueno, no es el. Sobre todo, no es el que más pega. Y por lo visto, por lo que dicen, en dificultades altas es imprescindible tener un tanque. Pero la verdad es que yo me he encontrado que este bichaco... Yo supongo, si está bien hecho, que es una de las cosas a valorar, lo lógico sería que en el contenido alto fueran necesarias las 4. Sí. O sea, si se ha hecho bien el sistema de clases, si están bien niveladas y si todas son complementarias entre sí, lo ideal sería que en el endgame hicieran falta las 4. Yo creo que se completaría una experiencia mucho más satisfactoria. Vale, hemos rescatado los de esto... Y ahora hay que rescatar, hay que buscar este... Qué bonito, ¿eh? ¿Qué nos dicen por aquí? Uno dice copia de Destiny, otro dice copia de Warframe, otro dice copia de Mass Effect. ¿Qué más? A ver, al final... Análisis. Dime. Copia de esto o del otro. El género es el que es. Sí, no, a ver, inventar solo inventa Nintendo, o sea, tampoco podemos ponernos ahora estupendos en plan, ¿sabes? Mote, ¿cómo se viene arriba cuando no estamos allí para frenarlo? Sí, sí, es brutal, brutal. Es una cosa. Inventar solo inventa Nintendo. El género es el que es, el looter shooter lleva ya años de iteraciones. Sí que es cierto que da la temática, esta temática mezcla de futurista en ambientes naturales y tal, pues sí que es parecida a la de Destiny, me parece bastante parecida a la de Destiny. Incluso el concepto que argumentalmente le están plasmando a lo que son las jabalinas. Ojo, Salva. Mira, me recuerda un poco a los Warframe, pero bueno. Mira estas bombas, qué buenas, ¿eh? Uf, ¿qué te parece eso, eh? Qué bonito. Sí, pero yo creo que está un poco más trabajado, ¿eh? Porque en Warframe está todo mucho a grande. Y te meten el chorro. A ver, y el presupuesto del que es también. Sí, claro. Está claro. Que aquí se nota que hay dinero. En Warframe hoy en día también, pero. Pero que este claramente, como estáis viendo, o sea que yo no estoy haciendo las misiones principales, las está haciendo Mote, él ve las intros. Pero lo que es la campaña principal, que es la que estamos siguiendo ahora mismo, va intercalada con secuencias cinemáticas, con diálogos, con toma de decisiones en los diálogos, que lo hacen un desarrollo mucho más clásico de RPG occidental y no tan anárquico como podía ser un Warframe, ¿no? Son la 1 de la madrugada y me acaba de escribir Rubén para decirme que se ha pasado la misión de Kendo de Resident Evil 2 sin que le toquen. O sea, hay que ir con cuidado con Resident Evil 2 porque es como una droga. Salva, eres tan grande el personaje que durante el streaming te habré apuntado y disparado como 7 veces. En plan, te veo y digo, la Virgen, que es tu enemigo. Pichaco. Digo, ah, no, que es el Salva, ¿sabes? Hay un comentario que decía por aquí, análisis de mierdas, dice Salva, si es un sueño. No sé, está muy bien el trabajo, pero sí que es verdad que a veces, no sé. Hay juegos, cuando Fran te dice tienes que analizar esto, pues que... Pues vale, hay dos enforces ahí delante de Salva, Albert, si puedes echar una mano. Por ejemplo, Motenai seguramente no dirá que está contento con los análisis que le tocan. ¿Ha desaparecido este enemigo? Sí. Ahora un punto menos. Sí. Bugs, bueno, pues, ¿ves? Yo creo que no, yo creo que es que al cumplir el objetivo se han ido. Hombre, un poco cutre. Sí. Haciendo comparativa, te digo, habiendo jugado las dos, yo, por ejemplo, con el triple salto y la velocidad del interceptor, sí que jugablemente me recordaba más a Warframe. Digo, no es tan distinto lo que estoy pudiendo hacer con este personaje de lo que hago con Warframe. Sin embargo, jugando con este personaje, digo, hostia, esto me recuerda más al Warlock de Destiny. Con lo cual, yo creo que lo que vengo a decir es que con cada clase, que están bastante diferenciadas por lo que estoy viendo, es posible que cada uno encuentre el estilo de juego que más adapta a él. Una cosa frenética y más veloz, que sería el interceptor, o está mucho más metódica, que sería el de esto. Y supongo que eso, el tanque que estás llevando tú también debe ser muy distinto a estas dos. Por cierto, sí, no sé si habéis visto que nos van dando puntitos por estar juntos. Sí, es que... ¿Es una indirecta? Premia el juego cooperativo, eso lo explicaron. Cosillas, nos preguntan, mojaos, ¿va a triunfar The Division 2 o va a ser un fracaso? Yo creo que va a triunfar. Una de las cosas que ha salido hoy, que a mí me parece destacable, es que sin estar en Steam, Ubisoft ha dicho que ya tiene más reservas para PC de las que tuvo el primer Destiny. Lo cual dice mucho de buen nombre, claro. El nombre que tuvo Destiny al final, de Division al final. Y yo creo que eso juega mucho en favor de la secuela. Y lo que hemos probado, yo lo veo, sí que es continuista, pero yo, más allá de ver qué pasa con la Dark Zone, yo creo que está muy pulido y que saben dónde fallar en la primera parte. Habéis visto que nos han dado puntos por combos, nos dan más experiencia y tal. Antes lo criticaba yo, Salva, yo pienso que los cambios a la Dark Zone, de cara al público general o de cara a tener más base de jugadores, yo creo que son para bien. Sí, ahora es más contenido directo. Sí. Te sabes lo que tienes que hacer y punto. Pero para el público más nicho, más hardcore, más que nos gustaba el concepto de ir a un PvP desnivelado, donde podía perderlo todo, pero en un momento dado podía ganarlo todo también, yo creo que eso nosotros lo vamos a perder. Yo... Que sabéis que me gusta mucho eso, el riesgo del todo o nada. A mí esto lo va a dar todo. Estamos jugando para el análisis y nos lo pasamos muy bien con eso. Sí que ese toque al final de Division, si tú llegabas a nivel 30 y te metes en la Dark Zone, tú podías estar 3 semanas soltando tiros a un pavo equipado que no lo ibas a bajar. Claro, quieren evitar eso. Pero también pierdes lo otro, que es estoy equipado, voy a recrearme la Dark Zone. No sé, habrá que verlo. Habrá que echarle, como decimos, como este juego es un juego de largo recorrido, del que no se puedan sacar conclusiones a los 3 días, sino a los primeras semanas, sino meses. Bueno, ahora he empatado con Motel. ¿Has visto su silencio? Ani está... Perdón, no está mirando. El nivel... Mote sí que es compartido. Sí, ¿eh? El nivel. Tú, el nivel es compartido, el loot. O sea que no. puedes cambiar de alabarda cuando quieras. Sí. Sí, solo que, por ejemplo, yo que he empezado con el mago este, como se llame, todo era nivel 1, pero ahora ya lo que me ha caído sí que es nivel 10, sí. Que es mi nivel global. Sí. Con lo cual rápidamente lo pones al día. No sé si es tu nivel o el nivel. Sí, creo que es nivel individual. O sea, no es nivel del bicho. No, es individual. Exacto. Es nivel individual. Saludos, sí, sí. A Rickfell, que pide que le saludemos y pues le saludamos, ¿no? Bueno, chavales, son la 1 de la mañana. ¿Qué? ¿Qué te vas a dormir tú? ¿Quieres que lo dejemos ya? Hombre. No es por irme a dormir, pero. Pero si te vas a quedar aquí. Sí, claro que me voy a quedar, pero... Ah, pues... Pero... ¿Cuánto llevamos jugando? 2 horas. Un par de horas. ¿Dos horas? Eso. Sí. No es nada. Bueno, como digáis, podemos echar otra partida un día de estos, hombre. Y... si a la gente sí. le gusta. Esto es a ver, esto sí que es importante, ¿eh? Estos días tenemos que jugar porque tenemos que ayudar a Mote con el análisis y tal, ¿eh? Mira, esto es un rifle francotirador que me acaba de caer. Ah, daño 136. Alcance muy alto. Un híbrido. De un lanzallamas. Y un 11% de daño a la Q. Yo tengo ganas de probar la clase de salva, que es la única que no he probado. ¿Probaste el interceptor? Sí. Es muy chula. Sí, lo que pasa es que probé el interceptor en la primera misión sin equipo de interceptor y nos metimos en una de las expediciones que son, digamos, las mazmorras, es lo más, digamos, de los strongholds, que son, no expediciones, las fortalezas, que son teóricamente las misiones de más nivel. Yo iba con todo nivel 1 y, claro, es una clase que es muy débil, muy frágil. Es entrar y salir, entras a melee... Sí, sí, mucha movilidad. Claro. Ostras, me pegaron durísimo en el de esto y dije, ups, y enseguida volví a cambiar al mago. Ajá. ¿No? Bueno, chicos, sí, lo dejamos aquí, va. Vale, ¿preparamos otro streaming un día de estos o qué? Hombre, por mí perfecto. Sí, hombre, obviamente dejar claro que la taberna, no sé si la semana que viene o la otra, pero vuelve al formato habitual, pero sí. si os gusta esto es una cosa que... Salva, no nos cuesta mucho hacer en muchos de los juegos que jugamos los tres. Entonces, sí, si este es un tipo de contenido que os apetece que hagamos más, pues dejadlo en los comentarios, comentadnos qué tal os parece el juego, si lo estáis jugando ya o qué, y tal, y en un momento dado podemos volver a hacer un streaming de estos, ¿o qué? Sí, sí. Claro, cuando queráis, sí, sí. No, por favor, no pidáis Apex, no pienso jugar a Apex con Salva, o sea, es una cosa, es un principio. Podríamos jugar a Apex con Salva, ¿por qué jugar no? Apex. Yo me dedico pues a curar, tiros, a hacer curar. De expedición, tal, o sea, hay un lugar para mí en Apex de PC, porque en el suelo soy bueno, ¿eh? No, porque se coge hay un lugar para mí. Se coge aquella chica que cura y que tira la ulti, tiene la que tira... Esos drops que te dan ítems y ya está, que Salva sea puro utility, ya está. No le dejamos nunca que ese que dirija el salto. Tú te y ya coges está. El personaje ese y yo pues me cojo este. Ahora estaba pensando, ¿hay algún género, raza o lo que sea que no esté representado en Apex? No, pues no lo sé. Todo el mundo tiene su lugar en Apex, que está muy bien, ¿eh? Sí, es, sí. Como... La diversidad está chula. Además es, si tú quieres el típico hetero tal... Hay que pagar. Sí, sí. Sí. Bueno, este Santiago Abascal lo ha comprado 3 veces. Pues si se borra uno, ¿no? Eso está claro. Pues vale, dejamos aquí. ¿Qué hace? ¿Domingo noche? ¿Qué? ¿Domingo noche? No. ¿Juega al Madrid o no? Ah, ya lo ves la Liga, ¿no? Cagado, ¿eh? Huele a caca desde aquí. ¿Qué estaba haciendo? Vamos, o sea, hablando, ¿qué haciendo, vamos hablando en privado y comentamos a ver si podemos hacer. Estoy disparando la Nerf. Vale. Contra la pantalla. Ah, vale. Nos despedimos. Por aquí nos dicen que les encanta el formato, que se apunta en otro stream y que adelante. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por aguantarnos durante 2 horas. Esto incluso lo podríamos hacer en consola también, porque Albert tiene una Play, ¿eh? En un momento dado lo podríamos hacer. Buenas noches. Pues Apex en Play 4. No, sí, mejor que esto. Bueno, ahora cuando termine te vas a ver el stream, la calidad que estoy sacando. Ahora vas para allá. En fin, vámonos. Venga, chavales. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Hasta luego.